Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 97 o el 45 de la segunda temporada. Y esta noche, ¿aún quedamos? Carlos Estoico. Bernard Drake. Y pues nomás yo allá. Pues sí. Y Norto Etanus. Nomás, abandonados de nuevo. Gracias, sí, amigos. Este, Iván, que pues anda como gremlin corriendo por su casa, que porque se rompió la bomba del agua. Jima corriendo por el agua en la pared de Siacas Playas. Sí. Con el cielo nublado de Mazatlán. Y luego este, el Arthur, también ahí está Missing in Action. Entonces, pues. Sí, Oscar. Y Oscar haciendo cochinadas en sabrá Dios dónde. Pues voy a hablar. Pues a darle. Y bueno, pues vamos a comenzar con los saludos, mi estimado. Saludos, primeramente a mi señora Chelly. Muchas gracias por todo, Chelita, por cuidar a mis chiquillas, a Valeria y a Berenice. Este, tan lindas ellas. Ayer estaban escogiendo la vajilla y los nuevos adornos, porque como es Halloween, siempre se surte de ahí. Este, quiero saludar también a su vez a mis nietas, a Yoka y a Arwen, que siempre esperan sus saluditos y brincan de emoción cuando los escuchan. Y en esta ocasión, nada más. Next. Saludos a mis brothers, Raúl Ceja, Leonel Castro, alias El Merlín, al Rafa Ramírez, a Richard López, este, a mi primo Isaac. Saludos, carnal, y a todos los que nos escuchan. Y queremos mandarle también saludos a la generación 82-85, los que sobreviven. Los que sobreviven. Los que todavía quedan. Sí, en nombre del geriátrico, digo, de Jima y todos sus amigos. Entonces, esta sección es patrocinada por Ensure, para tener vidas exacto, completas. No, y ¿sí? Le mandamos un saludo de veras con mucho cariño, porque en mi casa me enseñaron a respetar a mi madre. Y pues también queremos mandarles saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Elias Esquivel, Alejandro YN, Juan ZX, yo creo que estos dos se pusieron de acuerdo, Aldo Esparza, Miscelonium, Detective Charlie, Mau Macmillan, Elliot Palacio, Omar García y Annette Michel. En Facebook a Eder Rivera. Annette Michel. Por el gran Chrome, que no sea la Annette Michel que todos estamos pensando. Que enloqueceríamos. Que y este, a Eder Rivera. Dígame, Anet. Elliot Palacios Córdoba, Marco Aurelio Díaz Rodríguez. Y a nuestros también, este, pues seguidores, fanseses y todos aquellos que colaboran, participan, comentan, nos hacen nos ver, nuestro, sí, nos cagan, se divierten, etcétera, etcétera, etcétera. A Aldrin Moore, Antonio Reyes, Anwar Vázquez, Armanda Sader, Asesino Serial, B. García de la Furcade, Camilo Arón, Candy Tapia y para su Daniel Confi, Carlos Álvarez, Carlos L. Morales, Carlos R. Bernal, César Rosas, Cristian Sánchez, Chucho Monroy. Chucho Monroy ha de ser este... A Jesús Monroy, ¿verdad? Jesús también Monroy. Sí, y pues saludos también a su Ultron esposa. Sí, que el otro no reclamó porque no la saludamos. Sí, ya. A Daniel, mi compañero Godínez, a Denise Carolina López Díaz y saludos para su esposo Ricardo, que lo ama, aunque sea un friki. Haces bien. Te sacaste la lotería. Sí, sí, sí. Porque mira, que... cuando quieras un borracho, futbolero mujeriego. Y jugador y mujeriego, que escuche a... al cobarde, o ¿cómo se llama el naco ese? Este, pues esos hay un montón, te los encuentras por montones, es decir. Con las papitas, ¿eh? Sí, nosotros somos edición de colección. Ay. Suertuda. Sí, no, entonces ya ves. Te sacaste la lotería. Elliot Palacios Córdoba y para X-Men 68 y su esposa. A Eric Chirio Parker, a Fernanda Cepeda, Fernando Cardoso, Fernando Ruiz, Fragmentos de Memorias, Francisco Hernández, Hugo Poizotze Apitain, que también quiere saludos para Carmen, Paola y Gaby, su mujer e hijas de su parte. A Imuris Díaz, y que por cierto, Imuris Díaz, que él se autodenomina Imuris Belzefur Cienfuegos de Rilé. Sí, sí lo leí. A José Antonio Navarro, Juan Pablo Navarro Hernández. Y antes que nada nos manda saludos a todos los del equipo El Friki Podcast. Y gracias por mantener viva la llama friki en este mundo de oscuridad mugre. Sí. Eso, Pablito. Y por ahí pidió saludos al Club de Rol Durango, ¿no? Sí, a Juegos de Rol en Durango. Juegos de Rol en Durango. Que se encargan de difundir el conocimiento de las artes oscuras, como Calabozos y Dragones, Vampiro la Mascarada y la llamada de Cthulhu, entre yo otras cosas. Yo nunca he jugado la Mascarada, ¿eh? Y esa fue la que inspiró a toda la nueva generación con todos los clanes de vampiros y todo el relajo. Pero pues es que yo veía ahí los torneos en la revista Fangoria. Ahí había un montón de torneos de juego de rol y antes todo, y rolerías. Antes habían revistas. Cuando salía, cuando había revistas. Estaba en el vientre de mi madre. ¡Ahí está! Ah, ya pasó la sesión del geriátrico. También saludos a Julio Aguiñaga, Crito Oni, que nos manda saludos a nosotros, y para Fabián Araiza, a Yayo García y para su Cristian Araiza. Y luego LVKS Trinity, que por cierto ya me dice cómo se pronuncia, es Lucas, entonces Lucas Trinity. Lucas Trinity. Ah, el que decías L. Sí, así como rato. Que le faltaban vocales. La otra vez que las estaba deletreando, ¿no? Que nos empezó a hacer un pinche pentagrama de lumbre en el piso, sí, ¿no? Ya estaba invocando no sé qué. A Marcos Huertas, a Mark Barrón, a Nando Yamuaca, Perro Negro, Ricardo López, Ryo Skywalker, a Salvador Guerra Fuentes, Shaggy Grimm, Tanuki Sama, Tor Hosawa, Yuki Soto. ¿Y qué crees? Teo Puente, también alcanzaste, cabrón. Sí, que ya estabas a deshoras. Oye, ¿el Laye? Ah, Laye, el también, cachondo. El cachondo. Sí, también qué bueno que te acordaste, si no nos va a reclamar en la semana. Para que lo saludes en caliente. Sí. Ay. Y pues también yo quiero mandarle saludos a mi domadora y mi manager. Son dos personas diferentes. No, es la misma, es mi domadora y además es mi manager. Una persona con dos trabajos. Sí. De hecho... Tienes más, lo sé. Pero también así te quiero. Niñera. Sí. Es como psicóloga. Es como mi Pepe Grillo y todas cosas. Pepe Grillo. Sí, es mi conciencia. La voz de mi conciencia. Es lo menos lisonjero que he escuchado. Sí, es como la voz de mi conciencia. Órale. Sí, cuando me paso de lanza, te pasaste de lanza. Está bien. Sí. Ya no lo vuelvo a hacer. Sí, no. Bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana. Esta semana fue una semana tranquila gracias al gran Cthulhu. Ahora sí se calmó un poco el asunto. Entonces vamos a comenzar en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. Aduque. En una siguiente entrega de contenido descargable para Batman Arkham Knight, tendremos el traje de Batman de The Dark Knight para finales de año. Ya ven que salió también. ¿Tendremos nosotros? Exactamente. Ah, ¿te lo vas a pichar o qué? Ya ven que salió en descargable el Tumblr. Bueno, pues también querían el traje de Batman respectivo con el Tumblr. Entonces eso va a estar chido. Y pues comentaron ahí los productores del videojuego que pues que no está tan fácil, pero que se van a tardar un poquito en hacerlo, pero para finales de año ya lo tendremos. Espero para entonces tener una consola para poder descargarlo. Ya, pues esta te va a interesar a ti, porque además para los fans peceros, el juego ya estará también disponible en este formato en un par de semanas. Sí. No dicen cuándo exactamente, pero bueno, algo es algo, ya va a estar. Pues, bueno. Sí. Y en la sección de... más RAM a la máquina. Sí. Y en la sección de los campeones del pulgar presenta, en la pasada Tokyo Game Show, dentro de las cosas que se anunciaron, tal vez la más importante es que Sony bajará el precio de su consola en Japón en 5,000 yenes. Suena de a madres, pero solo son $42. Como 700 pesos más o menos. Sí. Que de todos modos, dado nuestro tipo de cambio, pues se aliviana. Este nuevo precio está confirmado para la nación de los chaparritos de dos chiquitos y para Reino Unido. La duda es si esta rebaja también se verá reflejada en Estados Unidos. Y si se da allá, tendrá por ende que darse también en México. No, si se da allá va a subir aquí. No, sí, es muy probable. Es como, pues, como la gasolina. ¿Lo podemos comprar directo? ¿Cuál es el problema? El precio de importación, güey. Sí, sí. Ahí sí te la dejan ir con el tax. Pero, bueno. También ¿tú ya has comprado de Japón para acá? Pues todo lo que surto en Bernard Models. Ah, entonces ya te la dejaron ir muchas veces. No, ya tengo ahí unos pequeños nomás se siente la primera vez. Sí, no. Y pues bueno. Y vamos a comenzar con la cuenta en los remakes que no queremos. ¡Coño! Siguiendo con la tradición de revivir ahora las series de televisión, Fox, en su gran sabiduría, ahora quiere traer de vuelta una nueva versión de The A-Team. Ese equipo donde estaba Mr. T, ¿se acuerdan? Sí. Que se transmitía en los años 80. Y ahora con eso del empoderamiento, el nuevo equipo tendrá también mujeres y hombres exoperativos de las fuerzas especiales. Mira, hay aquí un... Whoopi Wolver con un mojo. Aquí hay una cosa que dice, y bien dicen, que Rihanna. El sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Vale? O sea, ¿cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? La Brigada A, aquí se llaman Los Magníficos, ¿verdad? Los Magníficos. Sí. Los Magníficos tuvieron éxito no porque fueran por sí mismos una buena serie. Es que no había más. Sino, deja tú, estaba de moda el Mr. T. Mr. T, estaba. Con toda la moda ruda y que hasta caricatura tuvo. Sí. Y que él saltó a la fama por un aspecto que reflejaba el sentido de los ochentas. Con deja, todo ya ese pincharete de ochentas, era de finales de los setentas, sí. Sí. Entonces, pues él le vino, eso fue bien acogido, ay, en los ochentas. Goloso. Y aparte traíamos todo ese tipo de series, o traían los ochenteros como de la generación 82-85, traían ustedes de moda ese tipo de que trabajaban fuera de la ley. Todos hacían lo mismo, o sea, desde Profesión Peligro hasta El Auto Increíble. Exactamente. Y como que era el reflejo mucho de la época. Entonces, si la traen a este siglo, a esta década, con la misma primicia que la sociedad ya no obedece esa postura estética, pues simplemente nadie la va a pelar, chingo. O sea, que no tienen estudios de mercado, que no ven hacia dónde se inclinan los jóvenes. Sí, no, y deja tú que en esa época también estaba muy, muy fuerte lo que era la nueva ola de metal británico y pues todos Breaking the Law. Exacto. Sí, es que le quedaba la época. Right. Pero en esta época ya no buscamos nada de eso, ¿eh? O sea, no. Pues vean simplemente las series que han tenido mayor éxito y hagan un molde parecido a Condejos en algo que traten ustedes de ser novedosos. Que pues sí, yo les puedo pasar una Golden Acapulco para que chidote. Y bueno, y en los porque remakes. ¿Sabes también? Y en los remakes que no queremos. Gracias. Primero películas y les fue muy bien. Luego hicieron reboot y fue un asco. Ahora quieren hacerlo de nueva cuenta en reboot, pero ahora para serie de televisión. Otra película que se une a la nueva moda de adaptar películas en series es Jack Ryan, basada en las obras del escritor Tom Clancy de su popular personaje agente de la CIA, Jack Ryan, donde tendrán ahora una versión contemporánea de este analista operativo tomando como fuente las novelas. Okay. No sé ¿quién es? Jack Ryan, sí vieron películas de Jack Ryan, salían con Harrison Ford, Peligro Inminente, hizo como Peligro tres. Peligro Inminente. No, hizo como tres películas Harrison Ford de Jack Ryan y luego salió okay. Una con uno de los Baldwin, la Casa del Octubre Rojo. Sí. ¿No la viste? Anders, la otra vez nos vimos. Bueno, y luego después sacaron una hace poquito con el que la está haciendo de Capitán Kirk en la nueva versión de Star Trek, Chris Pine. Y pasó de noche, güey. O sea, nadie la vio. Neta. No, y también esto. Crónica de una muerte anunciada. Sí, entonces ahora como la quieren sacar en serie, pues bueno. Y me da miedo cada vez que dicen de versión contemporánea. O la historia jamás contada, güey. Ya es. Ya, vale madre. Y en los remakes que no queremos. ¿Qué es? Pues las oraciones y sacrificios elevados a nuestro gran señor Cthulhu han estado dando efecto. Pues ahora todo parece indicar que la producción de The Crow ha perdido a su director nuevamente. ¡Ay, qué bueno! Así es, otro. Corin Hardy ya firmó para dirigir otro proyecto llamado The Hollow. Y pues bye, muchas gracias. The Hollow. Ya hasta perdí la cuenta de a cuánto se ha perdido este proyecto. Obviamente la producción pues ahorita está en serios problemas porque si recordamos la productora se declaró en bancarrota y andan buscando ahí patrocinios. Qué bueno, sí. Es la maldición del cuervo por babosos. Sí, ya sé, hay que quede. Y en los reboots que no queremos. Cuatro. Men in Black. Ah, pero pues esa, pues que de todas maneras fue un churro. Va a haber una nueva trilogía ahora sin Will Smith. Y está ya en proceso por parte de Sony. ¿Qué más puedo decir? Next. No manches. Y en la madre de todos los remakes. Esto es serio. Morgan Creek Productions está vendiendo los derechos de toda su librería de filmes al mejor postor. Y no son pocos, son 78 películas de las que cuentan sus derechos. Y como parte del acuerdo de venta, la compañía productora retendrá los derechos de remakes de Ace Ventura, Pet Detective, Major League, Young Guns, Flying Tigers y agárrense, El Exorcista. Morgan Creek fue una productora de cine bastante respetable de los 80s y algunas producciones allí en los 90s. Sí tiene bastantes películas en su haber, pero la que sobresalta, y especialmente por los términos de venta de los derechos que está haciendo, es la del Exorcista. Entonces ya saben para dónde va entonces esto. Agárrense. Digo, las otras nos pueden valer madre, ¿verdad? Pero ya vale madre. Y esta que salió hace ratito, vamos a tener una nueva trilogía de Fast and Furious. ¿Qué? Ya lo confirmó Vin Diesel hace rato, en la tarde de hoy lunes que estamos grabando. Entonces ya ni siquiera alcancé a meterle en el guión. Pero otra trilogía de los carritos. Entonces, ¿cuál van en la 6? 7. ¿7? Se van a aventar 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Ay, cada vez se me empieza a parecer más a loca Academia de Policías. Y esa no hizo tantas. 7. Hizo 7, fíjate, ya hizo más esta, güey. Ya están. Ay, no. Bueno, a territorios desconocidos. Moguls. Mira, los principales consumidores de esos son moguls. Entonces, pues ellos van a estar felices, aunque sea una mala película, van a salir. ¡Ah! Y luego van a chocar en la esquina. ¡Pum! Sí, ¿verdad? ¿Sí? Y de copilotos. Exactamente. En automáticos. Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El gas. Pues la que faltaba. Ahora también Sigourney Weaver tendrá su aparición en el filme. En resumen, pues ya todos. Ya solo falta el gigante de Malvavisco y Vigo. Entonces, pues ya. No mamen. Y Vigo. Ya todos, güey. Entonces, con tanto pedo que hicieron y ya todos están. Ay, no. Todos, pero ni así, güey. ¿Eh? No. O sea, a esto el director explotó en la red por las tan fuertes y duras críticas y el rechazo que está teniendo el filme. Primero, explotó contra la prensa por revelar los cameos que se suponían que serían secretos. Ajá, será ya en los años 90, porque ahorita hacer un cameo de cualquier actor que sea importante y mantenerlo en secreto, pues es prácticamente imposible. Bueno. Pero no solo eso, explotó contra los haters, o sea, pues todos, diciendo que dejemos de quejarnos, que no sabemos lo que han hecho, y en verdad comenzó a insultar cual niño de secundaria federal a un buen de fans secundaria y críticos de cine que han expresado sus serias dudas sobre el proyecto. O sea, ranteó mal pedo, ¿eh? Ah, pinche pendejo. ¿Sí? ¿Dónde vive el güey? No sé, pero como que estoy reviviendo otra vez lo de un Fantastic Four. Exactamente, sí. Va por el mismo caminito, güey. Mira, si hubiera sido de que después de muchos años y que se retiraron, que la actividad paranormal bajó, que ya se quedaron sin chamba, cada quien se fue, hicieron su jale aparte, y que ahora los llaman porque se dan cuenta de que se bajó la actividad paranormal porque ahora por medio de la red ya hay entes muy poderosos que están tomando un montón de voluntades y que ponen en riesgo a toda la nación y probablemente el mundo, y que de emergencia tuvieran que llamar a los originales, con todo y el cejeizazo de Legon, hubiera estado chido. O sea, yo lo hubiera ido a ver con gusto, a ver qué dicen, a ver. Y que se hubieran enfrentado con que su tecnología, el acelerador de protones, ya no fuera efectiva porque ya es otra naturaleza de entes paranormales. O la otra, también había pensado, dije, a ver, un nuevo equipo de cazafantasmas. Chido. Y ahí andan y andan todo haciendo el pedo y se meten en una broncota, güey. Que valieran madre, no sé, se van a otra dimensión, algún pedo así, y los viejitos. Contenedor de... Los viejitos hubieran tenido que haber salido al rescate de estos cabrones. Sí. Y eso es lo que decíamos ahorita, lo que entendemos nosotros como postura estética. Ahorita que les decía de que pues la pinche los magníficos nos valen madre, lo que nos gusta y nos emociona es el yonke, que ya al final de la película lo restauras para que sea el chido, como en la de Rápido y Furioso. Sí, ándale. Como en la de, ¿cómo se llama? La de Batalla Naval. Battleship. Ah, pues ese sí, se llama, sí. Batalla Naval, ¿no? Sí, ya ves que ahí llegan los viejitos de la Segunda Guerra Mundial, arrancan un yonke. Sí. Que ese no tiene nada de computadora, es puro trabajo rudo y tizne y fuego y la chingada, y con eso le ponen en su madre una navesota. Ándale, pues de hecho es lo único bueno de esa película. Eso. La escena del arranque es lo único chido, güey. Sí. Que hubieran arrancado al Ecto 1. Imagínate así, John Quesote, que los nuevos cazafantasmas, si así fuera, que trajeran sus vehículos más estileros y que ya no tienen más en qué ir y que arrancaran a esa carroza Cadillac 59. No, hombre, genial. Sí. ¿Por qué no nos preguntan? No, pues, no la quieran arrancar como tipo Jurassic Park, güey. Sí, ándale, sí, con la pinche gasolina de hace 20 años atrás ya arrancó. Ay, Pero bueno, ya la sección de... Porque también, ¿sabes qué? Y en la sección de ya lo perdimos. No, pues, ahora sí. Ridley Scott ya chocho y feo. Después de sus berrinches con el estudio y detalles que ya hemos estado platicando en episodios previos, salió por fin el nombre de la segunda parte de Prometheus. ¿Y cómo se llamará? Alien Paradise Lost. No mames, no, güey, en serio. Sí, sí. Pues sí, ya mezcló mejor todo y a ver qué sale. Ay, no puede ser. En resumen, pues le valió madres Prometheus y ahora la convirtió en un filme sobre Alien. Así porque, pues porque YOLO. La idea de Prometheus era tener precisamente una historia situada dentro del mismo universo, tipo precuela, pero sin serlo, con guiños. A eso, guiños a la saga original de Alien. Al final, en la de Prometheus, por presiones de Sabra Cthulhu, quien metieron al Alien, que sale del Alien, bueno, del ingeniero, escena que, pues la neta, si la quitas, pues ya, sí, o sea, no pasa nada. O sea, la escena a mí siempre pareció que sobraba. Pero bueno, ahora no solamente da el nombre de la secuela, sino que también tendremos una tercera y cuarta parte. Oh. O sea, ya se inventó una trilogía. Y además que da guiños a cómo van a hilar con el personaje de Ripley. Y yo, ¿qué tiene que ver? No mamen. El punto es que sea lo que sea que nos entreguen, comenzarán a filmarlo ya en el mes de marzo del 2016. Entonces, Alien Paradise Lost. Obviamente haciendo alusión a Milton. Sí. Pero ya valió más. Si no saben de qué Milton hablo, seguramente son egresados del CONALEP. Busquen un libro. Sí, no les vamos a decir. No. Y en la sección de Back to la Barranca de la maestra Clayton. Cuatro. Sorry, Arthur, no lo voy a dejar morir esto. El famoso almanaque deportivo que Marty McFly trajera del futuro fue subastado la semana pasada por $7,200. Ah, qué pendejos que no saben que no funciona. Otros ítems que se subastaron del filme fueron un prototipo de chamarra de la preparatoria de Hill Valley en $910. La página arrancada del directorio telefónico que usará Marty McFly para localizar al Doc Brown, $2,580. Ay, güey. Una celda de plutonio, $4,554. La fedora de Marty de la parte 2, $7,590. Dos páginas frontales del periódico USA Today del 2015, donde muestran el escape del joven Marty McFly, una en $2,732 y la otra en $4,174. Oye, ¿y la Toyotita no? No, pero estuvo chido. No, en esta, ahora sí que esta auction, subasta que se realizó allá en Reino Unido, fue precisamente de puras props de películas, etcétera, ¿no? Pero pues obviamente que nos llamaba la atención la de Volver al Futuro. Por cierto, otra noticia que sale esta semana sobre la saga es que la botella que vimos en Volver al Futuro 2 de Pepsi, ¿recuerdan? Es así como que sí, chatita de la parte de arriba. Bueno, podría estarse ya vendiendo. ¡Qué chido! Resulta que salieron a la red, según fuentes confiables, los diseños, o sea, el plano del diseño industrial de la botella. Supuestamente de que ya le estarían empezando a fabricar para el próximo año. Entonces, obviamente, Pepsi no ha emitido ni a favor ni en contra de la filtración, lo cual llama la atención, porque pues hubiera sido que no, pues hubiera dicho luego, no están chingados. Sí, para que no esperen, para no generar expectativas. Exactamente, pero no ha dicho nada. No hubo ruido ni nada. Entonces, y hay una botella que de hecho es muy similar, y anda ahí, es de esas bebidas energizantes. Es una botellita verde, no recuerdo el nombre de ella. La vi el otro día de pasada. Dije, mira, se parece a la de Pepsi de Volver al Futuro. Si hubiera más grandecita y más gorda, serías de cuenta. Y la vi, luego a ver si la busco en la semana y publico la foto. Pero bueno. Y en la sección de si ya saben cómo somos, pues ¿para qué nos invitan? George Miller comentó que su mejor versión de Mad Max Fury Road era en blanco y negro. Sí. ¿Se acuerdan que lo comentamos hace unos meses? Bueno, pues esto nos sacó mucho de ondas, pues sin duda el contraste en los colores y sus intensidades fue una de las cosas que más nos gustó de esta excelente película. Así que cuando lo dijo y que quería incorporar incluso la versión en el Blu-ray, pues nos emocionamos. Sin embargo, Warner Bros. No lo quiso así y pues nos la pelamos. ¡Ay, pinche madre! Bueno, pues a unos fans se les ocurrió hacerla y la puso en línea para que la disfrutemos. Sí. Y la llamó Black and Chrome. Y es una edición de la película sin diálogos, o sea, la pura música, enfatizando precisamente el drama de la acción. Bien, Chaplin. Lo malo es que pues, luego que la subieron, pues la tumbaron. Pero pues si nos basamos en las imágenes que han publicado, se ve bastante chida, ¿eh? Sí, claro. Entonces habrá que darle cacería en la red. Sí, es que tener una gama tonal muy amplia. Sí, entonces contraste. Con el blanco y negro pues se vería excelente. Entonces imagínatela con el puro soundtrack. Sí, ¿qué? Para disfrutar con un churrito de... Sí. De sabor. Ay, papá. Entonces... ¿Quién sabe hasta dónde llegarías? A mí se me hace que la empezarías a ver de colores. De repente agarras unas crayolas y empiezas a colorear en la tele. No, así puede pasar, porque yo la de King Kong empecé a ver la colores, mi tele. La del 33. Ay, entonces, si por ahí la encuentran en la red, porque alguien por ahí la ha de haber bajado, seguramente. Entonces, ojalá. Sí, ojalá. Si alguien se puso vivo y la bajó. Sí, sí, no falta quien. Sí. Que comparta la liga. Hay que buscarla en el santuario. Sí. Y en la sección de Asústame Panteón, pues al más... estilo argüendero para hacer publicidad, inician las filmaciones de The Conjuring, o sea, El Conjuro parte 2. Bien. Pues llevaron a un sacerdote a que bendijera el set. Mal. Así más surgida por hacer publicidad barata, no se puede. Pues no es tan barata, recuerdo que es un sacerdote y no viven mal. Ah. ¿Qué tal si era un metodista o un así más? O si hubiera niños. Sí, no. Bueno, y en la sección de Bienvenidos a Westeros, pues que aparecen Jon Snow en los sets de filmación de la nueva temporada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿La Bruja Roja? ¿Es un flashback? Maldito G.R.R. Martin, no juegues con nuestros sentimientos. No se sabe ni madres de por qué lo vamos a ver, pero pues ahora vamos a estar pegados en la siguiente temporada, pero aún por averiguarlo. Órale. Si ustedes hubieran visto Game of Thrones, estarían igual de clavados que nosotros, pero pinches todos. Jima, más te vale que lo estés viendo, cabrón. Bueno, y en su sección de Bienvenidos a Manpower, John Goodman, ese gordito actor, buen actor de hecho, y Thomas Mann se unen al elenco de Kong, Skull Island. ¡Ájale! Y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons. ¡Ea! Esta semana el Papa Francisco visitó los Estados Unidos y por tal motivo el Museo de Madame Tussauds, pues que tiene figuras de cera de todo personaje que se les pueda ocurrir, estrenó el jueves una copia del Papa, la cual fue llevada al museo en un auto descapotado blanco. Así, casual. El problema es que pues a nadie le avisaron, así que todo el mundo veía al Papa Francisco paseando por un auto en las calles y se armó un desmadre. La gente llamaba por teléfono a la policía, la policía se sacó de ondas, no faltó el que subía las fotos del Papa por la calle, por Twitter. La policía hizo el escándalo, armaron un mega operativo, cerraron calles y todo el pedo, y por resulta que era una... No figura esa. Que la llevaban ahí nomás. ¿Dónde fue, perdón? En Nueva York. Y todos, papá, bendíceme, bendíceme. Volteame a ver, mínimo. Fíjate, cuando digan que no tienen, que los neoyorquinos no tienen capacidad de admiración. Ahí está. De asombro, pues no mames. Obviamente, pues la policía estaba bastante confundida. Pensaron que pues era el día de veras y pues mandaron el operativo en frega, ¿verdad? No mames. Eso sí tomó un capítulo de Los Simpsons de veras, güey. Sí, entonces ya el museo tuvo que salir a alzar la mano y no, fuimos nosotros, güey. Nomás lo llevábamos. Se nos escapó el mono. Pendejos. Pero... Welcome de potato. Y luego el papá en el aeropuerto esperando la recepción. Ahí sentadillo, todo solito. Ahí solito. Quedaron de pasar a las 7. Y todos acá en la fiesta. Me acuerdo de la película de Weekend San Bernie. ¿Te acuerdas donde se muere el anfitrión de la casa y lo trae el muerto como si estuviera vivo? Hace cuenta. Y lo saluda y todo. Bueno. Nomás con su lente oscuro el papa. Es que, ¿sí viste el de que? ¿Y cómo se escribe papa en inglés? La dice welcome potato. Welcome potato. Potato. Ay, Dios nos bendiga. Bueno. En otra, pues hace ya tiempo que DC Comics entabló una demanda en contra de un susodicho que se le ha pasado haciendo réplicas del Batimóvil de 1966. Y después de varios años de idas y venidas en los tribunales, el fallo de la Corte Federal se dio en contra de Mark Towell. O sea, se la apeló el güey. La Corte de Apelación del Noveno Circuito declaró que el vehículo del Caballero de la Noche está protegido por derechos de autor. Y cito, la apariencia tipo murciélago y otras características distintivas del Batimóvil, incluido su arsenal de alta tecnología, claro, del 66, lo hacen un personaje que no puede replicarse sin autorización de DC Comics, quien posee los derechos de autor. Así que este caballero se la pasó vendiendo sus réplicas por varios años, a un más o menos de 90 mil piticlines la pieza. Entonces, pues, ahí va, ahora sí, la, pues ya dieron el fallo, entonces obviamente, pues DC Comics... Se va a tener que mochar. Le va a clavar el diente. Muchacho pasante. Sí, no, no. Y bueno, ¿qué modelo era el carro original? ¿Te acuerdas, Bernard? Es un Lincoln Futura. Sí, es un Futura del 55. Estaba precioso ese automóvil, la neta. Estaba preciosísimo. Yo lo quiero, escala 1.18, pero ya armado y pintado para no sufrir como ustedes con sus DeLorean. Bueno. Fíjate. Bueno, y para terminar, la cereza del pastel fue la Miss Italia, señorita Italia, quien aseguró en la ronda de preguntas y respuestas de tal honorable concurso que le hubiera gustado vivir en la Segunda Guerra Mundial, pues por ser mujer no habría realizado el servicio militar. No, en serio, güey. Segura. Bueno, hay que recordar que Italia es tercer mundo, Sobra decir que pues se la quisieron comer viva por sus declaraciones, y más en un país que sufrió mucho la guerra, sí, como claro, sus consecuencias. Digo, plop. Ah, pinche comentario tan pendejo. No. No la viste, está buena. Pues, fíjate que pastel italiana no tanto, No. No. Aquí necesitábamos el ojo crítico de Don Gima. Si bien dicen lo que dicen, weón. Sí, no, se la bañó. Es que las mujeres... ¿Pero quieres saber qué es lo más increíble del asunto? ¿Qué? Ganó. No. Pues claro, es que ahí aplica esto. Las mujeres la riegan con sus labios y con los otros lo compone. No, ya. El comentario misógino de la noche. ¿Cuántos minutos? No. Sí, nos daramos 31 minutos en el canal. Ah, pero rompimos récord. Sí, siempre es como el del 13 y el 17. Y Gima cuadra. Bueno, donde estés, Gima, cuádrate. Iván. No, pues sáltatela. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. Deja ese celular. Y en el espantoso rumor de la semana es que pudiéramos estar teniendo de vuelta a Hayden Christensen en Star Wars Rogue One como Darth Vader. No, por favor, no. Por favor, no. Y pues como si no tuviéramos poco con todo lo que está saliendo de Star Wars a la venta, ahora van a sacar unas versiones especiales de todos los soundtracks. Son 3 sets, uno llamado Star Wars The Ultimate Vinyl Collection. ¿Ese suena chido? Luego, Star Wars The Ultimate Soundtrack Edition, que es el normalito en CDs. Y Star Wars The Ultimate Digital Collection, completamente digital. Descargable. Obviamente, pues las otras dos de ellas, pues trae sus libritos y toda la madre, ¿verdad? Estas saldrán a la venta el 8 de enero del 2016. O sea, todo el mundo va a estar con la historia de la película. Se van a tener que esperar. Es correcto. Pero me llamó la atención de que saquen la colección en vinil. Ya ven que últimamente los viniles están siendo redescubiertos por la pubertiza. Entonces, ¡wow! Es lo re, sí, es lo de la onda. ¡Qué extraño artefacto! ¿Qué será? Hay que reconocer que el vinil tiene un sonido muy diferente. El mejor de todos. Tiene un sonido muy, muy diferente al CD. Aunque el CD, el digital, pues, para hablar términos correctos, es el sonido más exacto. Pero el vinil conserva un audio muy característico, muy especial. Todos los que lo vivimos y lo recordamos, sabemos que suenan distintos. Yo me acuerdo mucho cuando empezaban los CDs y que estabas la típica plática con tus papás de no, es que esto se oye perrísimo, se oye muy bien. Y tus papás, no, güey, me gusta más el disco. Sí. Ahora que lo están redescubriendo los pubertos, pues se dan cuenta de por qué se escuchaba diferente. Pero bueno. Tiene una tónica más grave, ¿verdad? Y si ustedes cuentan con algo así como de 80 a 120 mil piticlines gringos, ¿qué? Pueden entrarle a la subasta del bikini de metal de la princesa Leia que usara en Return of the Jedi. Solo espero que lo vendan lavado. Como lo anunció. Como lo anunciamos en la semana, se confirma la fecha de salida para la beta de Star Wars Battlefront para el 8 de octubre. La beta, que estará abierta hasta el día 12, puede ser accesada sin registro alguno. En otras palabras, pásela a los madrazos. Iván, apúntate. Y bueno, y en las rapiditas, al parecer, aún hay latidos de esperanza para la tercera parte de Tron. No importa. Y la secuela de la muy divertida película de acción, John Wick, tendrá de vuelta su en su dirección a uno de sus directores originales, Chad Stahelski. De hecho, la película de John Wick tuvo, además de que fue bastante divertida, fue dirigida por dos tipos que era su primer trabajo. Por dos tipos de cuidado. No, su primer trabajo de dirección. Estos tipos son eran dobles, trabajaban como dobles de riesgo. Entonces por eso la película está tan cruda y tan bien hecha, sus escenas de pelea. Entonces está muy muy padre. Si no vieron en el cine la de John Wick, se la recomiendo. De hecho trajo de vuelta a cartelera a este anillo. Ella, Keanu Reeves. Titan Comics. Sí, había escuchado buenas. Sí, está muy padre. Buenos comentarios. Titan Comics anuncia que publicará un cómic precuela antes de la nueva película de Independence Day Resurgence. La corte de los búhos va a aparecer en algún momento en la serie de Gotham. ¿De Constantine? No, Gotham. Pinches todos. Tampoco yo lo dejaré morir. No. Por cierto, mi amigo Pablo me mandó un cromo de Gotham de la serie de Constantine. Ah, yo pensé que te había mandado una noticia que... Luego, salió el primer teaser de Jessica Jones en la nueva serie de Marvel y Netflix, donde la podemos dar una pequeña muestra de su fuerza. Estuvo chido el corto. Hugh Jackman comenta que la nueva entrega de The Wolverine tratará mucho sobre la dinámica padre-hijo con el profesor Charles Xavier. Y por si tenían el pendiente, Anna Paquin confirma que no aparecerá en el filme de Gambit, si es que algún día se logra hacerla. Si no saben por qué es importante, es porque... No voy a aparecer en esa película, y tal vez la película tampoco. Ya sé. Si se preguntan por qué esto es importante, es porque en los cómics, Rogue y Gambit, pues echan pata. Entonces, pues bueno. Se estrenó la nueva serie. Dice de los... Dice que se le va toda la energía, ¿verdad? Si yaces con... Es que roban los poderes ella, ¿no? A mí que me robe todo. No, no roban los poderes. Que la de las películas se me hace pandrosa, ¿eh? ¿Se me hace pandrosona? Sí, tienen los ojos así como muy juntos. Y estuvo en la simpatiquísima, ¿sabes? Sí. Y dije, pues bueno, tomando en cuenta de... Es que no la viste en True Blood. Ah, pues sí. Hey. Se estrenó la nueva serie de los Muppets y las críticas se la comieron. Y hay algunos los comentarios... Los Muppets Beverly Hills, ¿verdad? No, se la bañaron. Hay unos comentarios tan fuertes que dicen, ¿cómo es que pudieron echar a perder a los Muppets de tal manera? Dices, sí, pero eran esos que los Muppets iban a tener problemas de adolescentes, ¿no? Sí, que iban a estar ahí con el secuestro, con el backstage del programa. Y una mamá así bien jalada los pelos. Pues ahí está. Mejor ni la vean. Y se anunciaron los nuevos web episodes de la serie de Fear The Walking Dead, que se llamará Flight 462. Estos van a salir justo antes del inicio de la nueva temporada de The Walking Dead. Entonces por ahí algunos estaban diciendo que sí, ya era mucho, que están jalando, la la. De hecho, los web episodes eran una tradición antes de la temporada de The Walking Dead. Ahora pues la van a usar como... Sirve para contar otro tipo de historias más cortitas, más directas. Estos están buenos, a mí sí me laten. Bueno, Carlos, ¿y en la sección de los dineros? A ver. Esta semana se pone en primer lugar de taquilla Hotel Transilvania 2 en Estados Unidos en su estreno, que junta 47.5 millones. Bien. Y en la taquilla global, 76.7 millones. Ahí yo cooperé porque fuimos a verla. Ahorita sí, que llegamos a la de México. Ah, no, ya, si no, no voy a decir nada. Y si consideramos que la película costó en hacerse 80 millones, podemos decir que pues ya está del otro lado. ¿Cuánto costó? 80. ¿Y cuánto lleva? En Estados Unidos hizo 47 y en la global 76. ¿Y cuánto costó? 80. Ya, deja. En segundo puesto, la comedia con Robert De Niro y Anne Hathaway, The Intern, hizo 18.2 millones. Y en tercer puesto va en caída libre Maze Runner, The Scorched Trails, sí, con 14 millones. Y una caída del 53% a la primera semana. Sí. Porque, sí, esta es su segunda apenas. Y no la recomendaron. No, las críticas se le están comiendo. Sí, se la están comiendo. Así que supongo que solo a los fans de la novela les atrae, así como Iván. Pero pues se le descompone la bomba. Sí, pues mejor si esa. ¿La bomba de vacío o cuál, Iván? O sea, tan temprano ya te le estoy dando herramientas. Andrés García no se le rompía. Andrés García tiene 60 años. En cuarto sitio, Everest, seguida por Black Mass y The Divisit, que siguen en la pelea. La mala es que el filme de terror de Eli Roth, The Green Inferno, se estrena con un pavoroso ingreso de solo 3.4 millones. Es su más bajo hasta ahora. Sin embargo, también hay que considerar que se estrenó también en pocos cines. Como, bueno, menos no tantos como las otras películas, pero pues aún así sí le patearon feo, güey. Sí. Y Memoria. Con tristeza, nos unimos al pesar de nuestro hermano Alan Vázquez por el fallecimiento de su papá, Papá Toño, quien después de estar ya un tiempo enfermo, pues se hizo uno con la fuerza. Que la fuerza lo acompañe. Sí, hermano, te damos un fuerte abrazo. Y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. El Barón de Terror. El fantasma de un noble español que fue ejecutado por herejía y hechicería en el siglo XVII regresa a desatar su hambrienta venganza sobre el mundo. Tan, tan, tan, sí, bien, sí. Bien. Luego la Pantera Rosa ataca de nuevo. Kung Fu Killer. Y luego un documental que se llama Amazonia Desconocida. Y luego... Ah, muy bueno. De la BBC, ¿verdad? No sé, fíjate. Nomás vi que estaba ahí, pero no. Pero en algún momento ya habías dicho que lo de la BBC ya no iba a estar en Netflix. Pues ahí sigue. Ah, qué bueno. Sí, es como que aprovecha. ¿Por qué las acordaba? Edita eso. Sí, aprovecha. Decir, ah, de veras, apágale. Oye, pero habías dicho... Bueno, y otra película que se estrenó hoy lunes, que por cierto es bastante buena, es de esas películas de acción palomera, pero divertida, que se llama Lookout, es dirigida por Luc Besson y protagonizada por Guy Pearce. Este es básicamente Escape de Nueva York. ¿Se acuerdan de estas películas de Kurt Russell? Escape de Los Ángeles y Escape de Nueva York. La trama es muy sencilla. La hija del presidente queda atrapada haciendo una visita de inspección en una prisión que está en el espacio. Y mandan a un güey badass que también está en otra cárcel a rescatarla. Y si la logra rescatar con vida, logrará su libertad. Órale. Está buena la película. Está muy divertida, se la recomiendo. Y de ahí nos vamos al box office de la semana. Vámonos. En primer lugar, Hotel Transilvania 2. Fueron a verla 2,797,496 personas, incluyendo a Carlos. Sí. ¿Cómo está? Mi familia. Fíjate, fuimos. Ya les había dicho a mis chiquillas que el domingo íbamos al cine. Por razones que no vienen al caso, pero sí, pobrecitas, ya las había sacrificado mucho y no las había llevado a pasear básicamente a ningún lado. Y de nuestros paseos familiares, los que más disfruto yo personalmente y aparentemente ellas también es ir al cine. Entonces ellas decían que si podían ir a ver Hotel Transilvania, les dije que todavía no estaban y pues resultó que sí. Que afortunadamente el domingo ya estaba estrenada aquí en el rancho. Llegamos ahí con... Pues llegamos rápidamente por los combos, haciéndose un poquillo tarde, dijo mi hija que no importaba por los 10 minutos de comerciales. Sí. El Cinemex es espantoso con los comerciales, es el peor de todos. Y pues ya nos instalamos y nunca se apagaron las luces. ¡Ah, chinga! Y ya pues, se empezó la película y pues rápidamente fui de chismoso, porque pues, si me espero que un mogul lo haga, pues no. Y es manual. Ay, pues iba pasando una muchacha y perdón, se empezó la función y todavía no apaga la luz. Y dice, ¿cuál luz? La blanca. Ajá. Ah, y ya, subió y le apagó que un pendejo no hizo su trabajo. Ajá. Entonces comenzó así, estresadón. La película está genial. No quiero spoilear nada, sobre todo porque está recién de estreno, así me tocó verla muy temprano. Pero está muy buena, ¿eh? Lo que aparece en el tráiler... Que por lo general creemos que es la escena más divertida o las escenas claves de la película. No, son parte de las buenas escenas, pero hay todavía muchas otras que se guardaron bajo la manga. Y con ellas por ahí la historia es ágil. De hecho empieza de que, papá, gracias por dejarme casar con este mono. Y te quiero decir algo, pero no sé cómo porque estoy embarazada. Y luego un año después, ay mira qué bonito está el bebé. Y luego 5 años después, mira, ya está bien grandecito, ya habla. Le dices, ah, chinga, pues se va a acabar en media hora la película, qué pedo, porque va muy rápido. Y cuando ya empieza el desarrollo de la trama, que es cuando lo traen de contrabando, que es lo que vemos en los trailers, ahí decimos, ah, chinga, pues entonces, pues ya apenas van, no sé, media hora y ya pasó todo lo que habíamos visto, qué onda. Pero desarrollan la historia de tal manera que es divertida, amena, todo. La película está buena, completamente familiar, mi chiquilla les gustó mucho. Y yo creo que a mí me llegó porque de plano voy a ser un abuelo, si es que el gran Cthulhu me lo permite. Yo quiero ser un abuelo como el papá Drac. Sí, muy buena, muy recomendable. ¿Con la novia o con la familia? qué me dejan solo? Bueno, y en segundo lugar, fíjate que esa sí la quiero ver, nada más que no vi la primera, güey. Ni yo. O sea, sí me la brinco así arbitrariamente. Pues no es Shakespeare, Candelas, o sea, No. Shakespeare. No es Shakespeare. Porque mis chiquillas sí se las saben de memoria, les gusta mucho, pero yo no vi la primera. Okay. Entonces esta sí. Chido, no me cachaste. Yeah. Bueno, en segundo lugar se baja del primero al segundo Everest. Ah, qué triste. No, y fíjate que cayó lo más alto. Cayó. Plop. mi señora me levantó el castigo y ya me llevó a verla, güey. Qué chida está la película, cabrón. ¿En serio? Sí, está muy chida. A ver, échatela. Sí, no, está muy, muy fregona. Está basada en, precisamente, en hechos reales sobre una expedición que, pues, tuvo un pedote, güey, allá arriba en el 96. No les voy a decir nada porque, pues, obviamente, ya saben, suben y se desmadra todo el asunto. Pero está muy bien hecha. Muy, muy, muy bien hecha, güey. La cinematografía está muy padre. De hecho, la película en Estados Unidos la estuvieron promocionando mucho en formato IMAX, porque la verdad es que sí vale la pena. O sea, está muy fregona. ¿A cuál fuiste? ¿El Cinépolis? No, fíjate que fui a verla a Cinemex esta vez. Nada más que fui a Platino. Te digo que fresón. Me consintieron. Y está muy chida la película, se la recomiendo bastante. Han ido a verla 2,286,519. Sin embargo, tengo que decir que bajaron mucho, porque nada más en esta semana fueron 412,000. Ya sí hubo una caída fuerte. Entonces, sí. Sí se espera que literalmente siga cayendo con la película, güey. Y luego del segundo al tercero, la de Maze Runner. Poco a poco. Sí, Maze Runner, prueba de fuego, ya va al tercero. Se estrena una película que se llama Cine Escape. Y luego se estrena una de terror que se llama Los Huéspedes. Esa es la que había dicho alguien que la abuelita se pone maníaca y que ya no los dejaba salir. No. ¿Quién dijo? Sí está. The Visit. Es esta, fíjate. Sí, ¿quién había dicho eso? Yo. Ah, que la chica. Sí, esta es la de los huéspedes. Hay que ir a verla. Esta está chida. Pero de veras, porque qué chido que vamos a los Cuatro Fantásticos. Pero sí aguanta ir a ver una de medio. Sí, hay que ir. Para que Berna grite como Flanders. Sí, ¿no? Sí, pues Berna es. Sí. Ahorita vamos a ver quién es el que grita como Flanders. Cállate. Sí, pero yo me doy carrilla solo también. Sí. Del cuarto al sexto puesto, El Regalo, se dio su regalote. De sexto a séptimo, Siniestro 2. Y pero la que se ganó el premio es del tercero al octavo, güey. Ay, güey. Un gallo con muchos huevos. Pues ni tantos, porque la caída estuvo fuerte. Pero ya se le quedó. Lleva seis semanas. La descalabrada estuvo chido. Sí, no mames, del tercero al octavo son cinco lugares de madrazo. Se partió un huevo. Sí. Y luego esta, no crees que canta mal las rancheras, pero esta está peor la bajada, porque fue del quinto al noveno, Por Mis Bigotes, y solo lleva dos semanas, cabrón. Ey, qué triste. Es así. Esa es la que íbamos a ver, porque yo le dije, pues la del chiquillo bigotón. Exactamente. No, pues sí, ¿y cuál otra está? Pues la de un gallo con muchos huevos. Y me dice Chele, no, pero esa cómo la vamos a llevar a las niñas. Ah, pues sí. Y del noveno al décimo puesto, Exorcismo en el Vaticano. Ya que había regresado la semana pasada y pues ya va a salir otra vez. Por ahí, ya cuando no fuimos a verla al cine, porque ya ves que la habían sacado ya, Palomares me hizo favor de entregarme un respaldo digital libre de impuestos. Se la consiguió pirata el güey. Es copia de original. Y días atrás me había dado la del Payaso del Malo, no sé cómo se llamaba, que fue la que me chuté y churro. Entonces todavía, pues, ¿sabes? Esas que se te queda ahí de que, ay, luego la veo, ay, luego la veo. Y ahora me dijo, ay, ¿ya la viste? No, no la vi. Y lo dijo, es que no es. Todos los que estaban vendiendo Exorcismo en el Vaticano, y dice el chisme que muchas salas donde no la proyectaron, que no eran así grandes cadenas, que no era. que por piratería. Eso regresó, entonces... ahí hay que checar el dato y la próxima semana damos el chisme si es que todavía sobrevive, que se me hace que no. Oh. Pero ahí está. Para corroborar si eso no es. Que hubo una que fue pirata. Ajá. O sea, Made in China. Exacto. Bueno, ¿y cuáles salieron? El Agente de Cipol, sí, el Séptimo Enanito y Magic Mike 2. El Séptimo Enanito también era la otra opción que le había dicho a mis chiquillos. Entonces, pues ya, chuparon farmos. Y de ahí nos vamos a Guru, guru. Ya cada vez vamos peor, güey. Sí, me toca. Cada vez somos buenos. Okay, guru, guru. Pa, pa, ta, ta. Guru, guru. Ta, ta, ta, ta. Guru, guru. Pa, pa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Nos quedó feyota de a madre. Pues bien, en esta ocasión el programa va a tener, digamos, un toque especial. Vamos a ver primeramente unas cuantas noticias relevantes aquí de del imperio. Y también vamos a, digamos, a poner una sección especial que va a complementar lo que vamos a ver el tema de esta noche, bueno, en el caso del programa, o días, o tarde, o mañana cuando estén ustedes escuchándolo. Bueno, primeramente saludos a The Moon Roy, a George, 1978, y a Elías Esquivel, que los conocí, bueno, a George y a Elías Esquivel los conocí el pasado domingo, y bueno, ahí estuvimos platicando ahí en esa estación del metro. Fue muy bonita convivencia, hicimos un intercambio de algunos de unos cómics, bueno, material de la Molly Comic Con, y bueno, sí, estuvo interesante la convivencia. Solamente fue un rato, pero la verdad estuvo muy muy padre. Es agradable conocer así personas con los mismos intereses y también, digamos, como igual de frikis que uno, y salieron varias anécdotas acerca de la Mole, de la Conque, de la Mesif, de los eventos, de qué nos han parecido, cómo nos gustaría que fueran, cosas muy muy muy padres. Y también hablamos sobre digamos, cómo se acaparan las portadas de aquí y de allá, de las portadas que están saliendo. De hecho, comentamos una noticia por parte de Panini, que es la que voy a estar anunciando más adelante. Entonces, como que casi casi profético lo que dijimos en ese estado, dijo, ay, sí. Estábamos hablando, por ejemplo, del cómic de The Boys. Dijo, seguramente lo cancelaron. Dije, ay, sí, de pura broma, van a publicar este cómic. Y lo anunciaron hoy en la tarde. Anunciaron precisamente ese cómic que vas sacando Panini. O sea, como que de pura broma, resultó verdad. Entonces, un saludo y un fuerte abrazo a Luis, bueno, amigos, de Monroy, George y Elías Esquivel. Y también de Monroy hizo favor de hacernos un dibujo bastante chistoso y muy muy padre. A ver si le damos un retoque al dibujo ya para que lo podamos compartir con todos ustedes. De noticias de ya entrando ya al tema por parte de Bruguera, no han dicho realmente gran cosa sobre el evento de la Mole, solamente que les fue bastante bien con las portadas que ellos publicaron, así que lo más seguro es que, bueno, también, bueno, otra cosa. Había comentado el programa pasado que, digamos, como que el tomo de Bruguera, como que, bueno, era así, al estilo del David, que solamente metió así los cómics y los empastaron. Perdón. Ya una revisada, ya, precisamente, el domingo que conocí a Elias Esquivel, que le dio un tomo, el tomo 1 de Hellboy, ya lo pude ver un poquito más detenidamente, obviamente dentro de la bolsa del empaque, porque venía cerrado, y ya pude ver el tipo de empastado, y la verdad está muy padre el empastado, es de buena calidad. Y bueno, creo que como había comentado en el programa anterior, de que lo que le ayuda es las que tienen las pastas delgadas, entonces no son pastas gruesas perdón, como las que tenía Editorial Beat, que es, digamos, si se notaba, tú lo veías así en el lomo del cómic, bueno, realmente está el empastado, el pegado. Y puedes ver dónde empezaba un cómic y dónde comenzaba el otro. Acá con Hellboy, está muy, muy bien hecho. Digamos como que el pegado que hicieron ahí está bastante compacto. Entonces tú lo ves, el tomito, así, bueno, por fuera la sensación que tú tienes es muy, muy buena del tomo. Entonces, si ustedes están interesados en conseguirse los tomos de Bruguera, espérense para que ya los puedan estar distribuyendo a, digamos, a locales cerrados, como en el caso de Sanborns, para el caso, por ejemplo, de ciudades fuera aquí del DF y área metropolitana, y en todo caso pedirlos ya directamente en tiendas como de Comixado, Fantástico, no sé si van a manejarlo ahí en otras tiendas, o sea, en Antihero, por ejemplo. Entonces, para que estén ustedes al pendiente, para que puedan conseguir esos tomos, que la verdad están pares, están bien hechos, y es una opción muy interesante por parte de Bruguera. Por parte de Kamite, perdón, tenía yo pendiente comentar algunos cómics que habían estado anunciando, por ejemplo, el de Fell, que yo lo vi, como que vi el dibujante, dije, ah, pues este es Ben Temple, este, Temple Smith, que es el que hizo el cómic de 28 días después. No, mentira, ese no es. El 30 días de noche, y ese es otro cuate, el de 28 días después. Este cómic es escrito por Warren Ellis y el dibujo es de Ben Temple Smith. Son 8 números, este, digamos, el primer arco, aunque ahorita está, digamos, una pausa, y solamente se publicó un número 9, entonces hasta ahí ha quedado. Este cómic cuenta la historia de Richard Fell, un detective de homicidios que, bueno, venido a menos, que busca empezar de nuevo su vida personal y profesional. Snowtown es una ciudad fundada por digamos, maníacos, donde nada parece tener sentido y donde todo el mundo esconde algo, incluso Richard Fell. Entonces esta es la premisa, digamos, de la historia. Y, digamos, el estilo que maneja, digamos, Warren Ellis, si ustedes lo conocen, de trabajos que he estado haciendo, sí vemos como que es más visceral, es más, digamos, como que más directo, así como que a manejar ciertas, digamos, como que intrigas. Y Ben Temple Smith, digamos, ya lo hemos conocido en los cómics de 30 días de noche, que maneja así el género como que más oscuro, un poquito más como de horror. Entonces, en esta historia como es que combinamos eso, es una opción muy interesante, o sea, bastante llamativa, sobre todo si tú eres fan del arte de Ben Temple Smith. Entonces es, digamos, un must que tú puedes estar consiguiendo. Este es por parte de Editorial Cavite, todo tiene fecha de publicación, pero estén al pendiente para cuando salga. Bueno, había comentado yo los especiales que habían salido de Michonne y se fue el otro personaje de personajes de The Walking Dead. Bueno, va a salir, me comentó Demon Roy, que lo vio en las redes sociales de Kamite, que va a salir un especial del gobernador. Y bueno, también me comentó Demon Roy que digamos como que tiene un especial de los one shots de Walking Dead. Tiene como son historias cortas. La verdad no lo he podido tener chance de pasar la tienda de Kamite para comprarme el cómic, pero digamos como son historias cortas y van, digamos, ya en colocadas en cierta parte del cómic regular. Entonces, bueno, va a salir, creo que el especial de gobernador, creo que me había comentado, creo que para diciembre más o menos se va a estar publicando. Entonces ahí va para que ustedes estén al pendiente y también lo pueden buscar. De mangas, habían dicho también, había comentado yo más solamente así de vistazo, comenté el manga de Another y el de Sakin, pero a mí me equivoqué, es Sakin. Por parte del manga de Another, es escrito por, dibujado, vamos, escrito por Yukito Aitsuki, y Hiro Kiyohara. Son 4 tomos, y este trata, déjeme checar aquí, bueno, esto narra acerca de la historia de un personaje, bueno, es clásica, como las japonesas, de que son alumnos de una escuela, de una secundaria. Y bueno, narra la historia de un personaje que se llama Koichi Sakakibara, que, bueno, a causa de enfermedad tiene que ser hospitalizado. Bueno, se muda a la ciudad y entra a una escuela, a la escuela Yomi Yamakita. Entonces, sufre enfermedad, va al hospital, y entonces es visitado por algunas alumnas y compañeras, bueno, representantes de la clase. Después, cuando regresa, encuentra que está una compañera que se llama Mei, que es una chica que conoció en el hospital, pero al parecer nadie del salón como que interactúa con ella, y la banca donde está esta chica Mei, y usted se ve vieja y desgastada. Pero él piensa como que le están haciendo como que bullying o la cosa escolar, como que nadie le está haciendo caso. Después se da cuenta de que nadie en la escuela también actúa, bueno, todos en la escuela actúan de la misma manera que sus compañeros de clase, así como que si no existiera. Entonces, digamos, este tipo de manga entra más en el género, como que ven del terror o del género así como que sobrenatural, que se dio mucho en Japón. Digamos, como recordamos las películas de Grudge, de El Aro. Entonces, digamos, como que tiene este giro, como que ese, digamos, enfoque. Y, bueno, algo lo que me he estado comentando es que está basado en unas novelas, pero muchos dicen que también, bueno, que el anime es mejor que, digamos, que el manga. Entonces, si tú eres, digamos, ya, si tú has visto el anime, o dices, pues ya voy a comprarme el manga, ten en consideración de que y este no va a estar, digamos, como que tan bueno. Ocurre un poquito lo que sucede con este Attack on Titan, que el dibujo del manga es un risco que está medio feíto. Se va componiendo más adelante. Pero, por ejemplo, el manga andando de, son 4 números, entonces realmente no le da tiempo así como que de componerse. Y entonces, si tú eres, digamos que fan de sí de la serie, del anime, piénsalo para que tú lo estés checando. Si ya es fan hardcore, pues cómpratelo, no hay problema. Pero sí ten en cuenta de que el dibujo no va a ser, digamos, como que lo que tú estabas esperando que fuera. También, déjame checar si me perdí la nota. Saikin, déjame checar, aquí tengo la. Estos son Mari Matsuzawa, son 6 tomos, que está publicando también Kamite. Y bueno, narra de que, bueno, una chica que se llama Kanzaki Mitsuki, que es una también alumna de una secundaria, es la hija única de su madre, hasta que ella se vuelve a casar con un hombre divorciado, que también tiene un hijo. Aquí la situación, aquí es donde se pone, digamos, extraña, o como decía, los tótanos sui generis, es que ella es poseída por un espíritu, que este espíritu, con, digamos, como que el objetivo que ella tiene es como que llegar al cielo. Entonces, para llegar al cielo necesita hacer como que puntos, y para hacer esos puntos tiene que seducir a su hermano, o sea, a su hermanastro. Entonces ya imaginar cómo va la trama. Entonces, entre posesión y no posesión, como que se va una relación así medio extraña con su hermano. Entonces, como que son estos animes o mangas así como que así, que relaciones así entre hermanos, o sea, que yo te quiero y que sé qué, y déjate de un masajito y bla, bla, bla. Entonces, como que, ah, caray. Sí tiene, digamos, este género así raro, que la verdad tuvo voces como que polémica en Japón, porque empezaron a salir escenas así bastante subidas de tono, así, o por decir, fuertes, en horario, digamos, como que no deben estar saliendo. Entonces, como que, digamos que es algo parecido como que les estaban sacando como ramo y medio, así como que escenas como que, ah, caray, así bastante subidas de tono en horario infantil, como que, ah, caray. El anime son 12 episodios, en el manga son 6 volúmenes. Entonces, ya con esto, digamos, podemos decir como que ya saben a qué le tiran. Ya es como que así medio así como que relaciones así como que así entre incestuosas, bueno, así entre hermanos. Así que es una, digamos, una tendencia extraña que estamos viendo en los últimos mangas que he traído, por favor, principalmente Kamite, porque como que se están tirando así a ese tipo de género así medio porno, o no decirlo otra palabra. Entonces vamos a ver qué tal resulta. Bueno, son series cortas lo que está manteniendo Kamite. Y un comentario que yo vi es que decían, es que Kamite está en un lado de manga, así que dice que no, Kamite no es Panini. Y bueno, también un compañero ahí que dice las redes sociales de Panini, sí, usa un hashtag que se llama Lógica Otaku, que la verdad, bueno, digamos un paréntesis aquí en esta parte del programa, es de que, bueno, yo en su momento fui primero comiquero, después ya me involucré, digamos, al manga y al anime, y después ya regresé a los cómics. Pero en su momento, bueno, yo estaba más clavado, digamos, en el manga y el anime, que de hecho yo me quedé, digamos, como que las series clásicas, más como noventeras. Ya lo más reciente que yo, digamos, como que me clavé fue un poquito con Bleach, pero no realmente no mucho, me clavé más con el manga, no con el anime. Pero sí, sí, como que se ha visto una degeneración del pensamiento, de la mentalidad que ven los otakus. Porque antes sí, las series, que es lo que yo comentaba con ese amigo, es de que las series, las películas, por ejemplo, tenían un concepto así filosófico, pero cañón, o sea, fuerte. Por ejemplo, tú ves Evangelion y es fecha actual en que hay gente que no entendemos completamente qué rayos quiso decir el autor de Evangelion, aunque tiene unos rollos, y entonces tiene múltiples interpretaciones, o sea, tiene múltiples versiones, tú lo puedes analizar, el hecho del revés, entonces te permite profundizar mucho en este tipo de historias. Hay cosas muy muy padres, eran historias sólidas, personajes definidos, personajes fuertes, personajes que digamos como que trascendieron, su tiempo y siguen siendo clásicos. Actualmente se llena mucho, es como que de Moe, de Harem, de Eichi, o sea, se llena de tantas cosas como que... Y sí hay series buenas actualmente, pero están inundadas de series así como que muy banales, como que muy huecas, vacías, como que... Y es lo que se ha visto mucho, lo que vimos en el programa en los episodios de Dragon Ball, que de pronto una animación se volvió muy muy mala. Entonces, un episodio que todo el mundo protestó y que ¿qué pasó ahí? Entonces destapó de que los estudios, como están produciendo tanto, subcontratan gente, como que contratan así estudios chiquitos para que les hagan el trabajo, para que les maquinen el trabajo. Entonces ellos por la presión de que realmente allá no les pagan, digamos, como que por hora, sino que por lo que producen, entonces tienen así como que matar y producir. Y así mandan, digamos, los trabajos, las animaciones. Y también las compañías, tengo que sacar un episodio la próxima semana, pues joder, maquílalo ahorita. Y ya sale una hora antes de que se vaya a salir la transmisión, entonces ya lo pegan y lo mandan, así como esté. Y la calidad, es tantísimo el material que están sacando que la calidad se ha ido mermando muchísimo, ha ido bajando muchísimo de calidad. Y, digamos, también eso... Digamos, está reflejado por parte de los fans de que quieren más. Y no están pidiendo mucha cantidad, pero no están pidiendo las cosas en calidad. Y entonces, el tipo de fans como que a mí me tocó ser, al tipo de fans que están actualmente, sí son cosas, somos, digamos, como que tenemos personalidades diferentes, intereses muy, muy diferentes, y también, digamos, una forma de pedir las cosas muy diferente. El fan, digamos, el otaku actual, sí es más, bueno, no puedo decirlo feo, pero sí razona menos. O sea, se basa más, digamos, como que por sus emociones, como que, quiero tener esto, ya, y me emociona. Sí, como que no conecta bien su cerebro, tiene un falso ahí, un cerebro, entonces. Bueno, sí. Ha degenerado, digamos, el fan del anime y del manga, entonces a un grado, digamos, como que pero es que se volvieron idiotas. Son idiotas actualmente los otakus. Con el tiempo, antes otakus era la gente como que estaba así, era, digamos, especialistas en sus áreas. O sea, eran gente que estaba así como que más, sí, era gente extraña, pero era gente que sabía, eso sí, gente con mucho conocimiento, tiene mucho investigaba como con un nombre de internet, como que sí, investigaba, se preparaba, como que hacía esto, aquello. Sí, era gente rara, eso sí, pero era gente como que más lista, como que más avispada en lo que hacía. Ahorita sí, tanto conocimiento que tienen, probablemente ya les afecta el cerebro, entonces no les llega oxígeno, no toman ácido fólico. Y sí, como que este cuate que está en las redes sociales dice, ay, es que lo estoy conociendo a los otakus y ya me estoy desesperando. Y puso el hashtag de lógica otaku, porque no, está en cada burrada que es. Pero bueno, y ahora echando otra vez al tema, vamos con lo de Panini, que anunció los cómics de Angry Birds. Pues sorpresivamente, canceló The Boys, pero va a publicar Angry Birds. Que de hecho ya hemos comentado en el programa anterior de la oferta comiquera que estaba para niños. Aquí hemos visto Steven Universe, por ejemplo, de Gumball. Y vemos Uncle Grandpa, creo. Habíamos visto, hace un el nombre, Regular Show. Y me faltan otro obra de Garden Wall. Sí, eso me faltaba. Entonces, ahora también van a estar publicando Brazo de Panini, digamos, como que no un contraataque, sino que, pues, ya Camite anunció estos cómics para niños, pues vamos también nosotros. Y voy a publicar Angry Birds, que es una serie regular de 12 números, más varios especiales. Creo que tienen un especial ahí con crossover con Transformers, son 4 números. Luego un especial, no me acuerdo qué, Angry Birds Wars, creo, son 2 números, y luego ya varios one shots especiales. Entonces hay Angry Birds para rato. Van a publicar también lo que acaba de anunciar el día de hoy, que Mi Pequeño Pony, que son ya a la fecha, bueno, para diciembre van a ser 37 números por parte de IDW. También Angry Birds es por parte de IDW, si no ando mal. y bueno, son varios autores, y digamos que ya sigue esta, digamos, como que al final de la segunda temporada, y ya como que unos episodios de la tercera temporada, más algunos, digamos, como que así flashbacks que puedan tener en la historia. Entonces, para los que quieren estar interesados en Mi Pequeño Pony, también está esa, digamos, oferta. La verdad, yo llegué a ojear uno que otro por ahí, como por pura curiosidad. Como que, bueno, en cierta forma, se me hizo muy cargado, digamos, visualmente. Digamos, yo siento como que fluye más la dinámica por la animación que en el cómic. Hay algunos casos en que se puede trabajar bien. O sea, hay, digamos, por ejemplo, en Regular Show y cosas así. Pero acá en Mi Pequeño Pony, yo los que he llegado así a ojear, es como que de vistazo rápido, está un poquito cargado, entonces como que la dinámica se siente más, no tan fluida como se siente la animación. Obviamente porque, bueno, el cómic este que está fijo. Pero digamos, los fondos y los personajes, como que todo tiene demasiado color. Entonces llega un momento en que no la vista no prioriza como que qué es lo importante. O sea, hablo de otros cómics, hablo de Regular Show, hablo de Adventure Time. Los fondos son más sencillos, son más usan colores, digamos, como que así un poquito más neutros, o sea, una paleta básica de colores, y los centra más en los personajes, en los movimientos que ellos hacen. Acá en Mi Pequeño Pony, como que el fondo tiene mucho color, los personajes tienen mucho color, entonces como que se siente un poquito saturado, de lo que yo he visto, en lo que comento. Pero bueno, bueno, también Panini anunció Deadly Class. Este es por Rick Remender y Wes Craig. Van 16 números por parte de Image, y se trata de que las, digamos, los grupos criminales, o las, sí, bueno, prácticamente los grupos criminales mandan a sus hijos, o los van a entrenar a una escuela especializada para asesinos. Esta trama, yo ya la había visto en otro cómic, que también ya lo había recomendado en su momento, que se llama Five Weapons, es del 2013. Entonces, este cómic, la verdad, el primer arco son 5 números, que la verdad puede cerrar, bueno, tranquilamente la historia ahí. Creo que sacaron el segundo segundo volumen. Pero digamos, es la trama, digamos, muy parecida a esta. Pero en este caso, bueno, también es una escuela de asesinos. Cada quien, digamos, hay varios clubs, cada uno con su especialidad de asesinato. Bueno, unos son dagas, otros son veneno, otros, digamos, como camuflaje. Y entra, digamos, un chico que, digamos, que yo voy a entrar aquí, pero no voy a hacer ningún arma, y así voy a vencer a todos los, digamos, cada uno de los clubs sin usar armas. Digamos, como que de cierta forma, la premisa es parecida, de que tenemos una escuela de asesinos, y bueno, ahí se va cerrando la historia. En este caso, Five Weapons es, digamos, un poquito, sí, un tinte, digamos, oscuro, pero es como que llega un poquito más de humor, digamos, sin llegar así a exagerar. Y digamos, Deadly Class es un tono ya más completamente oscuro. Entonces ahí está la opción ahí por parte de Panini con Image. Y también nos falta déjame checar. Mangas. Anunciaron de Assassination Classroom, que tenemos, bueno, otro manga, digamos, que de violencia, que este es de Yusei Matsui. Son 16 tomos más más lo que vaya saliendo el acumulado, y es publicado por Shueisha. Este narra la historia, digamos, un ente, digamos, como es como alienígena, así con forma así de, como tiene unos tentáculos ahí, es de color amarillo. Bueno, le voy a poner imagen para que ustedes lo puedan ver más claramente. Y es un personaje muy poderoso que, digamos, como que destruyó así una parte de la luna. Entonces, como que nada más de que toda la noche la luna se ve así como que en cuarto, un cuarto de la luna solamente se puede apreciar. Y él dice que va a destruir la Tierra, pero que les va a dar la opción le va a dar chance. Voy a ponerme yo a dar clases en una escuela, o otra escuela. O sea, como que los japoneses tienen un fetiche, una afición con las historias de las escuelas. Entonces va a estar dando clases en la escuela, creo que es una preparatoria, en este caso. Y dice, ok, voy a estar aquí, voy a dar clases un año, y si quieren que yo que desista de destruir la Tierra, los alumnos de esta escuela me tienen que asesinar. Entonces ahí, digamos, ahí inicia, digamos, la trama. de que tenemos varios alumnos, como que cada uno con ciertas, digamos, pues sí, como que habilidades, que van a intentar asesinar a este maestro, pero pues es, no es cosa tan fácil, porque es el maestro, digamos, como que es súper veloz, se prueba de balas, y luego no sé qué tantas cosas tiene de habilidades, este, como que maestro extraño al indígena. Entonces ahí está, digamos, este, otra trama, digamos, como que ya de violencia, de igual, como, supongo que no, pues, así de romance por ahí, coladillas. Y bueno, ahí está, digamos, otra opción de parte de Panini. Y me faltan nada, noticias de Televisa, que van a sacar la edición de, bueno, no la va a sacar, bueno, ya salió aquí en el caso de la capital del imperio, la edición de Máscara de Before Vendetta, que de hecho me había comentado Demon Roy, que este, yo esperaba que la sacaran un poquito más adelante, que de hecho salió, ya lo pude ver el sábado, si no estoy mal, en algunos Sanborns, y bueno, pero no tenía precio en ninguna parte. Esta vez sí llegaron bastantes cajitas, por lo menos conté en cada Sanborns, eran como unos 20, por lo menos, mínimo. De hecho, cuando llegaron ahí a Durango las máscaras de Joker, creo que llegaron como 5 o 6 nada más, y pues en una semana volaron rápido. Aquí en este caso, bueno, como ya había comentado, salió, digamos, de la edición, primeramente salió la de Before Vendetta, edición de Deluxe, en pastadura. Después salió la edición de La Mole, que digamos una portada variante, que es un formato, digamos, como que lo mejor de DC, una portada así roja, que de hecho es una de las que viene incluidas en el tomo de Before Vendetta, digamos, portadas variantes, o digamos, la galería de portadas. Y este cómic, bueno, la edición de Before Vendetta, la edición de la caja con la máscara, es lo mismo, es una edición también como que pasta suave, pero es la portada clásica del tomo de pasta dura. Entonces, podemos decir que tenemos tres versiones ahí de la portada en pasta dura, la portada en pasta suave y la portada variante del que sacaron de la Mole Comic Con. Y bueno, como he comentado, dije que se esperaran un poquito en vez de comprarse, digamos, esta versión de como que variante, porque ya salió, digamos, la versión aquí con máscara. Creo que el costo ronda los $500, $550, algo por ahí llega a escuchar, porque como les comenté, el set no tiene precio de momento. Vamos a ver si más adelante lo ponen, pero más o menos ese precio está rondando los $500. Que de hecho, bueno, pues podemos decir que sí estaría bien, competitivo. Porque, digamos, en Gandhi, que es que de hecho lo difícil es conseguirlo en la página, hay un set, creo que de Before Vendetta, la máscara, creo que está más o menos unos $450, más o menos. Creo por ahí debe andar más o menos ese costo. Pero agregarle costos de envío, entonces le sale más o menos lo mismo que comprarse el set en español. Pero está la opción, por si al Sanborns donde ustedes lo tengan, o si no hay Sanborns donde ustedes lo estén comprando, les llega, digamos, bueno, se acaba ese set, entonces ustedes lo pueden, digamos, mandar pedir por parte de Gandhi. Y bueno, vamos a dejarle aquí en esta sección de las noticias, creo que me extendí bastante, no era mi intención, pero como siempre les recomiendo las redes sociales que manejamos en el Freaky Podcast, es @el_freakypodcast. Los pueden encontrar también en Freaky Podcast ahí en la página de Facebook. Y también, bueno, mi cuenta personal es de @akibahouse, para que me comenten ahí en Twitter, me agreguen, podemos comentar sobre los cómics, los mangas, qué nos parece, qué nos gusta, qué no nos gusta. Aunque bueno, realmente no leo muchos mangas, pero sí trato de leer, digamos, algunas cosas que me puedan estar llamando la atención. Voy un poquito atrasado en algunos mangas, porque realmente Panini se alocó publicando mangas así a lo bestia. Entonces sí hay que ser más selectivos y con lo que estemos leyendo. Hay cosas que de plano sí están como que muy chafitas. Hay otras cosas que sí están mal, sí de plano vale la pena. Y bueno, en el caso de Full Metal Alchemist, a ver, sí, como que sí me da la espinita de comprármelo. Porque bueno, de hecho en inglés yo tengo los primeros, creo que 3 o 4 números, los tengo ya en inglés. Y sí me da la espinita de comprar Full Metal Alchemist, pero es como que también es como que me pesa, porque así el ritmo que va Panini, va a venir reventando algunas algunos mangas y bueno, el próximo año no los va a terminar, así como que le va a dar cuello, la verdad. Yo sí creo que sí, unos mangas no le va a dar cuello. También no podemos decir cuáles, pero no creo que le pase a Fullmetal Alchemist, que me deje a la mitad de la serialización y de los tomos. Entonces sí, yo voy a hacer la inversión y me voy a comprar, digamos, el boxer en inglés y ya, me brinco de problemas. Y bueno, saludos para toda la gente que nos diga, hace comentarios. Los que me siguen ahí en Twitter, que me hacen, me comentamos ahí, platicamos sobre todo lo que sale en la semana, gracias a Demon Roy, que nos manda, digamos, que lo que sale de calentito de su imprenta. Y bueno, gente de fuera, coméntenos, hay una página por ahí, chilena, creo que es chilena, bueno, es argentina, creo que chilena, lo voy a comentar, voy a poner ahí el link en la página, donde hace reseñas, micro reseñas, creo que se llama micro reseñas, que las saca cosas muy, muy padres, que todo lo que está publicando allá en Sudamérica, y la verdad, nos sorprende de la cantidad de material que hay, y la calidad del material que hay. Entonces son cosas muy, muy padres que está ahí checando. Le voy a compartir el link para que ustedes lo vean, lo revisen. Y hacen reseñas muy, muy, muy, muy buenas, muy interesantes y cortitas. Vamos a dejar aquí en esta parte del programa. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección hubiera sido patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Todo tipo de pescado. Pescado de Sumatra, pescado de Brasil y pescado de la Viga. Pues bien, con el fin de celebrar, bueno, un poquito pasado, solamente un día o dos, el Batman Day, me pidieron por parte de mis compañeros de Freaky Podcast que revisáramos algunos cómics de Batman, cómics icónicos, cómics representativos, que podíamos, digamos, estar usando para celebrar esta fecha tan importante en los cómics. Pues bien, revisando la lista, cualquiera de ustedes, podemos ahí googlear Top Comics de Batman, puede encontrar los primeros 5 Top Comics de Batman, 5, los 10, los 20, 25, 50 mejores historias, las 100 mejores historias de Batman. Pero digamos, como que vamos a encontrar, digamos, un denominador común en cada una de esas listas, es que los primeros generalmente son a lista de 10, 15 o 20. Generalmente en los primeros lugares, en los primeros 10, por lo menos 5 de esas historias son de los 80s. Fue una época de los 80s muy, muy, muy especial para Batman, porque se desarrollaron historias clásicas, historias muy, digamos, como que un tono así, como que más oscuros, historias muy maduras, historias, digamos, que cimentaron, que fundamentaron gran parte de lo que conocemos actualmente, digamos, como Batman. Bueno, algunas cosas, digamos, ya vienen desde antes, que lo vamos a estar comentando un poquito más adelante. Pero digamos como que ya, digamos, la personalidad moderna, actual de Batman, viene de los cómics de los 80s. Ustedes pueden revisar cualquier cantidad de listas y generalmente pueden ver que los primeros 3 números son bastante parecidos. Los primeros, tipo, 3 posiciones de las listas son los mismos de 3 cómics. Ya después de ahí en adelante va variando. De hecho, yo estaba revisando una lista. Déjenme checar, aquí la tengo la lista. Hablo de los primeros, creo que de los 25, que había comentado una lista que yo les había dicho. Los 70, creo que nada más hay un cómic. De los 80 hay 8 cómics en esa lista. De los 90 salieron, creo que también 8 cómics. También, digamos, como que fue una época, digamos, de transición, de experimentación con Batman. En los 2000 hay como 5 cómics. Y en los 2000 ya 2010 en adelante, hay como 3 cómics, así digamos, clásicos o must que uno está leyendo. Pues como podemos ver, a partir de los 80s se dio, digamos, una revolución en el personaje de Batman. Se experimentaron con nuevas historias, se fundamentó, como ya había comentado, digamos, la esencia del personaje y, bueno, ya la esencia moderna del personaje. Así que vamos a estar viendo, vámonos un poquito más atrás, a 7 cómics de la era dorada que vale la pena revisar y que valga la pena estar checando. Vamos a irnos, digamos, de atrás hacia adelante para ver algunas recomendaciones. Y después, ya dependiendo de lo que vemos de estos cómics, vamos a comentar algunas lecturas recomendadas para que, bueno, que vale la pena seguir leyendo por parte de Batman. Ok, bueno, obviamente el clásico. Vamos a comenzar con los 7 cómics de la era dorada que vale la pena estar revisando de Batman. Bueno, en realidad son 5, perdón, un error aquí de script. El primero, el clásico Detective Comics, la primera aparición de Batman, que es el caso del Sindicato Químico, que es de Batman, bueno, Detective Comics número 27, que es del mayo del 39, que digamos es la primera aparición del Hombre Murciélago. Es un, digamos, un cómic imperdible donde el vigilante nocturno de Ciudad Gótica aparece por primera vez para luchar contra el crimen. Y digamos como que es, digamos, es un Batman completamente digamos, no completamente diferente, sino con una personalidad, con unas características muy particulares, que de hecho en algunas partes de las primeras cómics de Batman vemos que él usaba armas y digamos que mataba personas, como que, cosa que actualmente ya como que se ve un poquito impensable, como que es que como Batman va a matar a alguien. Pero al principio es como que les vale a gorro y es un villano o algo, un mafioso, pues échale un tanque de químicos y ya, pues, ya quedó, ya valió. Y digamos es un cómic clásico que no vale la pena revisarlo. Creo que en el cómic que de un especial de Batman, de los de exactamente que publicó Televisa, que de hecho el Batman Day lo volvieron a lanzar, creo que sacaron varias portadas especiales, portadas variantes, se digamos como que se revisó la historia de Batman, como se redibujó algunas las escenas. Y bueno, ahí lo pueden estar ustedes checando. Puede estar disponible en los Sanborns para que ustedes lo vean así cómic especial. Y a ver, déjame checar aquí. Y bueno, y obviamente las historias van a parecer, digamos, una historia va a parecer un poquito simplona. Pero si poniéndole contexto, era, digamos, lo que había en ese momento. Entonces fue una novedad así muy impresionante en ese tiempo. Entonces, si queremos conocer, digamos, la primera cómics de Batman, los clásicos nunca pasan de moda, pues, y más que nada el primer cómic de Batman es de lo más interesante. El segundo que vendíamos sería Detective Comics número, déjeme checar aquí, el número 48, que es de la lista, febrero de 1941. Ahí en este cómic Batman debe tener a una banda de mafiosos que quieren robarse las reservas de nacionales de oro. En este cómic aparece por primera vez el batiavión, el batimóvil, y se menciona por primera vez ya Ciudad Gótica, digamos ya de forma oficial. El otro cómic, digamos, es digamos ya de los clásicos, Detective Comics número 27, que es la primera aparición de Robin, que es, bueno, es una lectura imprescindible para cualquier fanático, donde ya, digamos, ya se presenta ya en forma al joven maravilla. Y bueno, ya para terminar con la época dorada de Batman, tenemos de Batman, déjeme checar, número... Detective Comics número 29, donde aparece el Doctor Muerte. En este, digamos, número, Batman ya parece ya ser conocido como Batman. Antes se ponía Bat-Man, ahora va a ser Batman así, digamos, sin el guión. Digamos, ya aparece, digamos, el primer archienemigo de Batman, que sería el Doctor Muerte. Ahí está, también se utiliza por primera vez lo que se dominó el batitraje y el cinturón el baticinturón. Y también, bueno, en este caso Batman recibe un disparo. Digamos que estos cómics se fueron poco a poco incorporando los elementos que ya harían clásicos o imprescindibles en el diseño de Batman, bueno, en su desarrollo. Y como hemos visto, fue poco a poco, digamos, la evolución. Fueron como que probando a ver qué cosas pegaban, y pues ya le pusieron bati a cualquier cosa. Hubo bati perro, bati vaca, creo que bati repelente para tiburones. Ya le pusieron bati a lo que fuera, bati twist, bati baile, lo que se les ocurriera. Digamos como que estos cómics son no los más representativos, bueno, algunos sí. La primera aparición de Batman es digamos como un clásico, pero digamos que podemos viendo cómo poco a poco se fueron incorporando sus elementos al personaje, y cómo poco a poco, digamos, fueron experimentando. A veces se pasaron de lanzas con algunas cosas, sobre todo con el Batmite, que si digamos ya fuera alucine, el como diría estoico, el LSD estaba al máximo, estaba al tope en ese momento, sobre todo los 60s. Y digamos como que hay ciertos elementos que de un inicio como que se fueron trabajando, y ya lo vemos ya, digamos, a nuestra época ya lo vemos como algo tan natural, como que digamos si sería como que algo ilógico, impensable, como que decir, es que Batman no no puede ser Batman si no tiene estos elementos que se fueron desarrollando poco a poco en ese tiempo. Vámonos a una lectura recomendada de Batman, que de hecho algunas páginas, por ejemplo, para nuevos lectores, recomiendan muchas historias que de hecho vienen incluidas en los top de mejor historia de Batman. Solamente voy a mencionar así los nombres, no vamos a darnos, digamos, una reseña más exhaustiva de cada uno de ellos para que ustedes los puedan estar descubriendo, pero algunos nombres le van a sonar. Lo que se recomienda, por ejemplo, para nuevos lectores, que realmente se antoja un poquito complicado a alguien que no, digamos, conozca a Batman, o que no esté, digamos, involucrado, bueno, o como que no tenga conocimiento de como que Batman es este personaje porque mataron a sus padres, bla, bla, bla, todo ese tipo de la digamos, de la iconografía de Batman, así como que no conozca, digamos, el trasfondo que tiene, es realmente algo muy bueno, no tan difícil, sino como que hemos estado tan inundados de la esencia de Batman, que realmente es complicado que alguien como que no lo pueda conocer, digamos, digamos, en los puntos que vamos a estar tocando. Lo que se recomienda para nuevos lectores es, bueno, tenemos Batman, La Corte de los Búhos, de Scott Snyder y Greg Capullo, digamos que es la primera corrida que vimos en la historia de los nuevos 52, los primeros 6 números, pues ya sigue La Noche de los Búhos, y después de ahí como que la historia va un poquito de bajada, ya cuando metemos perdón, la muerte de la familia y lo que estamos viendo, Batman Zero Year ya también fue una, digamos, una ondeada por ahí. Pero cuando Scott Snyder y Capullo sacaron La Corte de los Búhos, como que fue el ¡pum! Le explotó la cabeza a más de uno, porque sí tuvo unas cosas muy, muy, muy padres, unos giros muy, muy interesantes. Y la verdad es como que revitalizó mucho el personaje, como que ya estaba, no cansado, sino como que ya estaba muy revuelto, sobre todo por las cosas que me había puesto Grant Morrison anteriormente. Digamos, otro cómic para nuevos lectores, de Batman The Dark Knight Returns, del 86, un clásico de Frank Miller. La verdad es como que es un imperdible, un clásico de lectura de Batman. También se recomienda Batman Dark Moon Rising, que es escrito y escrutado por Mark Warner, que es como que la primera confrontación de Batman con el crimen y el horror. Eso toma lugar en los primeros años de Batman como el encapotado. Es Batman Hush, digamos, ya lo hemos visto, de Jeff Love y Jim Lee, que exhibe una galería impresionante de villanos, y durante 12 números nos mantiene, digamos, al margen del asiento sobre qué es lo que está pasando con Batman, quién está detrás de todas esas intrigas, quién está, digamos, moviendo los hilos para que, digamos, Batman tenga que enfrentarse a tantas situaciones tan, digamos, sin complicadas, sino que y también así como que ver a alguien que está conjuntando todos sus villanos para que, digamos, hagan una sola acción, que digamos estar confrontando a Batman y manteniendo así como que el misterio sobre qué rayos está pasando con él. Déjame checar aquí. Ah, aquí. Otro cómic, Batman The Long Halloween. Bueno, solamente para decir a la de Batman Hush, que también lo publicaron aquí. Lo publicó previamente Beat en números sueltos, y después ya lo publicó ya Televisa, ya vemos en el tomo de pasta dura, con el arte así de lápices de Jim Lee. La verdad, una chulada ese trabajo. Batman The Long Halloween también es una historia de Jeff Love y Tim Sale, que está a mitad de los primeros años de Batman, tratando ahí, lidiando con el cambio, digamos, de ciudad gótica, como su transición de, digamos, está controlada por parte de la mafia, hasta que ya, digamos, que se va fortaleciendo más y más de la policía, y vemos como también está un personaje que va asesinando a villanos y criminales, siguiendo, digamos, unas fechas del calendario. La verdad, un deleite leer ese cómic. Realmente tú lo comienzas a leer y se te va como agua. No lo puedes dejar de estar leyendo, porque la verdad está muy bien trabajado, está muy bien hecho. Si quizás siente un poquito el brinco, como vemos el arte de Jim Lee de Hush, brincamos al arte de Tim Sale, el Batman de Long Halloween. Pero si digamos que el otro está más enfocado, digamos, como que la acción, un poquito como que más a lo visual, es un complemento perfecto para el guión. Se ve muy bien de la mano, está muy bien trabajado. Las viñetas te muestran solamente lo que tú necesitas saber, te muestran así lo esencial, se mantiene, digamos, como que a lo mínimo el digamos el trabajo, hace que el guión se luzca, y también el trabajo de Tim Sale hace como recuerda algunas partes que digamos como que el trabajo de Frank Miller como que de blancos y negros pone en contexto muy bien las todas las escenas. Entonces es una obra de arte este cómic Batman de Long Halloween, que también publicó Televisa, bueno, DC Comics México, en un tomo de recopilatorio, que la verdad está muy padre. Si no tienen oportunidad de comprarlo, hágalo, no se van a arrepentir. Esta compra es un must de parte de Batman. Siguiendo con, digamos, con los básicos de para nuevos lectores, Batman el hombre que ríe, The Man Who Laughs, es de Edward Baker y Doug Mankey. Digamos que es un one shot donde muestra, digamos, la primera confrontamiento de Batman con el Joker. Y bueno, el clásico Batman año 1, que digamos que digamos el origen definitivo de Batman hasta la fecha, porque es como que sí le han estado moviendo algunas cositas por ahí, por ejemplo lo de Zero Year, le han poniendo otro tipo de cosas. Bueno, ese ya Zero Year, perdón, me estoy equivocando aquí en las cosas. En Batman año 1 como que puso el origen definitivo, los primeros el primer año de Batman, cómo fue digamos evolucionando, pero está lo interesante es que está visto de la perspectiva de James Gordon. La historia es por Frank Miller y el arte es por Dave Mazzucchelli, y la verdad también así se centra digamos en lo básico, o sea, como que no va trabajando en una perspectiva diferente, porque siempre vemos como que Batman debe ser el protagonista, y acá vemos la perspectiva de Jim Gordon, un policía que acaba de llegar a Ciudad Gótica con una familia que está iniciando, cómo se va digamos acomodando el estilo de Gótica, cómo ve la corrupción desde su punto de vista, cómo va digamos confrontándose con la policía que está corrupta hasta su médula, desde el alcalde hasta el comisionado de policía. Todos están como involucrados y comprados por la mafia, y cómo va apareciendo este personaje extraño en su momento, un tipo que está disfrazado, que va a cometer el crimen. Todo el mundo así como que quién es, o como que qué busca, o por qué viene aquí a mover digamos el equilibrio que está aquí, extraño equilibrio entre aquí de la mafia que está controlando todo. Y después ya con Snyder le manda todo el traste con su Zero Year, está medio bien fumadote. Está bien dibujado, pero está muy fumado. Pero este Batman Year One se tomó como, digamos, durante muchos años, la escena clásica de, ejemplo, de escenas de Batman. Y ahí se fue, digamos, como que se fue trabajando de cómo debía ser, digamos, la cronología de Batman. Y a partir de ese, digamos, se trabajó, de aquí se comenzó para, digamos, construirla ya, digamos, la línea temporal clásica ya definitoria de Batman. Y a partir de este momento, digamos, si ya quieren leer cosas más de Batman, bueno, más cosas de Batman, se va a encontrar como que un listado enorme de material que digamos, aquí ya pueden, digamos, que cada quien puede estar buscando, digamos, en las fuentes de lo que tú quieras estar leyendo. Hay mucho material, voy a publicar ya una lista de las 25 novelas gráficas de Batman por parte de IGN, que de verdad lo estaba yo checando y me parece que como que está bastante bien, porque trabaja muy bien como que no se inclina mucho al ochentero, que de hecho tiene bastante material, pero pone cosas que realmente en otras listas como que no se han tocado mucho, porque muchas clásicas, historias clásicas de Batman ponen, por ejemplo, Arkham Asylum, la broma asesina, o The Killing Joke, año 1, Long Halloween, que lo comenté, y The Dark Returns. Muchos así como que, pon estas, es como que sí, clásicas, y que las debe leer, que la verdad sí las debe leer. Están muy padres, están muy interesantes. Definieron mucho la esencia del personaje. Lo actualizaron, lo pusieron a un público, digamos, que más maduro. Pero si fijan, todas estas son ochenteras. El Arkham Asylum es del 89. La broma asesina. Tengo que ir a tope, también es más ochentera. Año 1 es del 87. Long Halloween es del 87. Dunder Returns es del 86. Todas esas son. Es que también tenemos aquí. Quien escribía la broma asesina, pues es Alan Moore. Tenemos aquí Arkham Asylum, es de Grant Morrison, y Frank Miller año 1, Jeff Love Long Halloween, y Frank Miller, este, Dark Knight Returns. La verdad, en ese momento estaban así, estaba desde al con el máximo así de escritores, o sea, estaba lo mejor de lo mejor. En ese momento, por eso las historias de Batman fueron muy, muy, muy, muy buenas en los ochentas. Y la verdad, sí, como que referentes clásicos de Batman, todo mundo se va a los ochentas. Hay cosas muy buenas actualmente, pero digamos como si dijiste lo clásico, así como que la carnita así buena, buena, buena, están los ochentas. Pero como estaba yo comentando, lecturas así como que recomendadas de Batman, hay muchísimo material que tú puedes estar leyendo. Y por lo tanto, tenemos a Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth, de Grant Morrison y Dan McKean. Arkham Asylum, Living Hell, es de... no tengo aquí el dato, pero te lo checo. Batgirl Year One. Batman, Muerte en la Familia, también. Jim Starling y arte de Jim Aparo, la verdad es muy muy bueno. Batman A Long Place of Time, que es un arco de Tim Drake, ya que se convierte en tercer Robin después de la muerte de Jason Todd. Batman Batalla por el Manto, que lo llegaron a publicar en aquí, lo último que llegó a publicar y Edward Beat aquí antes de que esté ya cerrada definitivamente. Batman Black and White, ese está, yo, bueno, lo obligó a publicar, creo que Beat en su momento, y han hecho varias, digamos, reediciones o republicaciones de Batman Black and White, pero digamos que el bueno así fue el primero, Batman Black and White. Esas tres fueron muy muy buenas, están muy padres. He estado revisando algunos Black and White que ha publicado exactamente DC. Están medianones, algunas historias como que están más o menos, pero el primer experimento de Batman Black and White fue muy muy bueno. Está muy muy muy muy muy muy padre. Un otro cómic es Batman Blind Justice, Batman Broken City, de Azarello y Dodo Rizzo. Batman Cacophony es de Kevin Smith. Batman Cataclismo, que de hecho vimos algo parecido, que una ciudad gótica, digamos, aislada, que ya lo hemos visto la película, la última película de la trilogía de Nolan. Vimos algo con yo directamente a Nomadland, que es ya, digamos, ya la referencia directa a la de película de Batman. Tenemos Batman Child of Dreams, o Niños de Sueños. Batman City of Crime, de David Lapa. Batman Contagio, que también el preludio de No Man's Land. Batman El Culto, de Jim Starlin y Bernie Wrightson. Batman Dark Detective, también de Steve Englund y Marshall Rogers. Batman Dark Knight, Dark City. Batman Dark Victory, Batman Death and the Maidens. Batman Face to Face. Batman Gotham by Gaslight, Batman Gotham Underground, Batman Gothic, Batman Haunted Night, Batman Joker, bueno, Joker Sign, que ya me he comentado. Nightfall, La Caída de Murciélago también. Digamos como que la primera parte está muy, muy, muy buena. La primera, digamos, por primera parte me refiero a la parte en los tomos que publicó aquí Idolvi, que los primeros dos tomos, que la parte en ya quiebran a Batman, le rompe la columna, y a los siguientes ya, digamos, no son malos, pero sí, el preludio está muy bueno, ese clímax que llega así de Batman, de que le rompe la columna, está muy, muy, muy, muy padre. Y después, digamos, como que sigue ese bolito, y ya vemos cómo va evolucionando Batman, y también vemos cómo la mente de John Paul Valley, el que en su momento Azrael, y que en ese momento Batman le concedió el manto, que bueno, estuvo un poquito extraño, porque así como que un tipo así desconocido, que estaba así como que tenía una programación así por hipnosis para volverse un asesino por parte de la Orden de San Dumas, como que, pues te dejo el manto de Batman, y como que, pues, o sea, un cuate nomás, como que X, en vez de tener, por ejemplo, tenía algo que en ese momento a Nightwing, o tenía Tim Drake todavía estaba muy, muy, muy chavo en ese momento. Pero así como que, te dejo el traje, así como que, o sea, ¿no? Un tipo que conociste un año y medio máximo atrás. Pues, estuvo extraño, pero fue un buen experimento, fue un Batman interesante, fue un Batman así bastante brutal, vemos cómo fue degenerando. Y ya después, ya lo de la batalla por el Mantov ya fue una jalada, así, la última pelea, esto es como que muy fumada. Pero el preludio de, por ejemplo, la caída de Murciélago estuvo muy bueno, eso sí, vale la pena checarlo. Batman, el último Arkham, No Man's Land, bueno, que lo hemos comentado, Batman es oficial caído. Red Rain es un Elseworlds, Batman pelea contra Drácula, que ahora está muy muy bueno. Gracias a los otros tenemos que me en un intercambio friki que hicimos, me dio el Batman Red Rain, y la verdad es una chulada. Muchas gracias por darme este cómic. Batman Son of the Demon, que es, digamos, una ya presenta, perdón, ahí está, presenta Ra's al Ghul, y bueno, ya consuma su matrimonio con Batman, con Talia al Ghul. Batman Strange Apparition, Batman Tales of the Demon, Batman las 10 noches de la bestia, Jim Starlin y Jim Aparo, Batman Three Killer, Turning Points, Under the Hood, Batman Venom. La de Venom también está muy padre, es de Dennis O'Neill, que Batman digamos un cómic previo a la caída de Murciélago, donde Batman está, digamos, experimentando con una variante del veneno, que es lo que le daba la fuerza a Bane. Entonces vemos cómo él se vuelve adicto a esa sustancia. Todo esto resulta de que él iba a estar, un accidente, si no me equivoco, y entonces había una niña que había quedado atrapada en unos escombros. Entonces él no pudo, digamos, levantar creo que en una roca o algo que estaba tapando a la niña. Entonces había un nivel de agua como que estaba subiendo, entonces él sintió la impotencia de que no pudo rescatar a la niña porque le faltaba fuerza para hacer eso, para poder rescatarla. Y entonces en algún punto algún como que doctor ahí ligado a los militares le ofreció una píldora, entonces él ve como que va incrementando su fuerza, pero después Batman empieza a depender más de esas pastillas, entonces se vuelve así adicto, y después ya vamos viendo cómo va, digamos, evolucionando todo y cómo va, digamos, avanzando, digamos, esa adicción. Está muy interesante, muy padre, si pueden checarlo. Batman Venom, Batman War Games, y luego también Batman lo que le pasa, Whatever Happened to the Cape Crusader, que es de Neil Gaiman. Y Batman Año 100, digamos, también un Elseworld, escrito y dibujado por Paul Pope. Batman Huntress, Cry for Blood, digamos, una serie, bueno, que revisa el origen de la cazadora. Batman Bruce Wayne Fugitivo, que lo publicaron sí lo llegaron a publicar aquí por parte de Viz, pero en Estados Unidos salió en el, digamos, como que el preludio, Batman Fugitivo, que en una edición de 10 centavos, si no me equivoco, así te lo daban, 10 centavos de dólar, con ese, digamos, el gancho, y después ya te lo vendían ya el cómic ya a precio normal. Catwoman, Wonder Woman, Jeff Love y de Tim Sale. Y también, bueno, la corrida de Grant Morrison en Batman, que es Batman and Son, The Clown at Midnight, Los Tres Fantasmas de Batman, Club of Heroes, Batman y Belém, Batman Rape, Batman Last Rites, Los Últimos Ritos, Final Crisis, Retorno de Bruce Wayne, Batman Robin y Batman Incorporated. Y así nos podemos ir llevando muchísimos cómics de Batman. Pero sí, de Grant Morrison, sí trabaja cosas muy, muy padres, pero también están muy, muy, muy ondeadas. Entonces, digamos, como que sí, de los historias, digamos, un poquito más modernas por parte de Batman, la corrida de Grant Morrison puso cosas muy, muy, muy, muy padres. Pero sí, para leerlo, hay que, digamos, como que aventarse todo lo que ha hecho Grant Morrison, porque tú lo empiezas a leer y dices, oye, esta cosa no salió, o sea, ¿de dónde viene? Está muy, como que vende mucho trasfondo Grant Morrison. La verdad, sí, como que para leerlo, sí, ya bien, bien, para ya le vi la onda, hay que leer, digamos, con de corredito, así, en orden lo que había publicado Grant Morrison. Y bueno, no vamos a extendernos mucho más en esta sección, para, digamos, no cansarlos, y porque realmente es como que siento como que mi sección no es tan divertida. Bueno, realmente, no es tan divertida como la sección de mis compañeros, porque pues ellos interactúan, ellos platican, ellos echan cotorreo. Yo aquí todo solillo, pues está así medio tristón. Y así que, bueno, mis cápsulas son un poquito más, como que más condensadas, digamos, con mucha información para que ustedes lo chequen, lo revisen. Vamos a ver si podemos hacer alguna dinámica para poder, digamos, hacer, digamos, más fluidita aquí esta sección de cómics. Y bueno, dejo aquí este universo de cómics que ustedes pueden estar leyendo de Batman. Y que la verdad sí, hay mucho material para leer de Batman. O sea, por cualquiera les puede decir, pues que leanse cosas de Superman, que de Red Zone, cosas así, para que se puedan estar checando de Batman. La verdad, hay para todos los gustos, para todo, digamos, todos los intereses, para todas las edades hay material de Batman para estar leyendo. Así que, digamos, como que no se dejen así como que impresionar por gente como que diga, es que yo he leído todo aquí de Batman y yo sé mucho de eso. La verdad es como que mándenlo a la goma a ese tipo de gente. Hay mucho material de Batman, o sea, realmente sí, como que alguien que se ha leído todo de Batman, ya son muchas, digamos, muchas así muy, muy presuntuosas, así como que, yo sí he leído todo de Batman. Pues sí, pues no te has sabido de nada, no has aprendido nada, digamos, como que de Batman. Porque ese conocimiento como que tú tienes y te lo estás guardando, es como que, es que yo sé mucho de Batman y tú no. Pues sí, pues no te sirve de nada tener todo ese conocimiento tú guardado. Si no tienes, digamos, como que la humildad de compartirlo, decir como que sí, yo sé, no importa, bueno, todo lo que yo he leído de Batman, si puedo aprender algo más, si hay alguien, digamos, que me puede enseñar cosas más, cosas nuevas de Batman. Y le dejamos aquí esta, digamos, participación especial para el Freaky Podcast, y diciéndoles buenas lecturas de Batman. Si lo que ustedes lean, compártelo. Digan, yo descubrí este cómic de Batman, lean este cómic, yo lo recomiendo. Yo recuerdo esta historia de Batman, así como lo hicimos con los cómics de Conan. Recuerden, compartan historias que ustedes han leído, como que, recuerdo esa historia de Batman que yo la leí, y pasaba esto y aquello. Entonces, entre todos hacemos esta comunidad, esta interacción, y cada uno de nosotros va compartiendo lo que los recuerdos que tiene Batman, y de las historias que tenía, las historias que los cosas que le, los recuerdos que le traen a cada uno de ustedes. Y de todos, digamos, como los enriquecemos, nos hacemos como, aprendemos unos de otros. Entonces es realmente la esencia aquí del Freaky Podcast, de que no presumir como que ya sé mucho, yo no sé nada, pues mejor no digo nada. La esencia del Freaky Podcast, que de hecho desde que nosotros lo iniciamos, es de que tengas mucho, tengas poco, tú ve y compártelo y aprende a los demás. Esa es la idea del Freaky Podcast. De hecho, cuando yo inicié yendo a los grupos el Freaky Fest, me echan burla porque yo llevaba galletas, llevaba papitas, y entonces me iba a comer, estaba comi mientras ellos platicaban, porque yo iba y estaba aprendiendo. Había mucha gente que sabía muchísimo más de cómics que yo, y después ya fui yo aprendiendo con, esto se llama arco, esto se llama línea argumental, esto se llama one shot, esto se llama esto y aquello. Yo fui aprendiendo cosas así en los Freaky Podcasts, y ahora como que ya que dicen el gurú del cómic, el gurú, pero realmente así como que yo me siento como que el iluminado, es como que yo sé mucho de cómics, realmente no. Aprendo la gente de lo que me preguntan, aprendo yo de lo que me comparten la gente con la que platico. Voy yo aprendiendo, voy conociendo nuevas cosas, y realmente es la esencia del Freaky Podcast, para que ustedes aprendan cosas que no sabía. Nos corrijan cosas que digamos mal, porque sí, hay cosas que realmente las decimos mal. Y de todos vamos a seguir conociendo y aprendiendo, y vamos también creciendo como fans. Dejamos aquí en esta parte del programa. Nos vemos en la próxima, y no olviden compartiendo sus lecturas de Batman. El año pasado se celebró por primera vez el Día de Batman el 23 de julio por parte de DC Comics. Esto como parte de las conmemoraciones por el 75 aniversario de Batman, y fue un éxito completo. Recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, el año pasado imprimí máscaras de papel de Batman y se las pegué por todos los pósters que me encontré en las oficinas de la universidad donde trabajo. De hecho, hubieron algunos que duraron ahí días y semanas y nadie se daba cuenta que estaban ahí todos en Batman. Así que este año DC lo ha repetido. Y el pasado 26 de septiembre, lo llevó a cabo y ahora lo quiere realizar como un evento anual. Digo, no es que nos vayamos a quejar, ¿verdad? En realidad, este día es arbitrario y no corresponde en nada con el universo ni con la historia del personaje. Es solo una fecha creada por mercadotecnia. Y si nos vamos a la historia del personaje, deberíamos entonces celebrarlo el día 26 de junio. ¿Pero por qué el 26 de junio? Pues porque ese es el día en que los padres de Bruce Wayne fueron asesinados y dieron como origen el nacimiento de Batman. Porque no fue el día en que se pone la capa por primera vez, como muchos pudieran argumentar, sino que Batman nace en la psiquis de Bruce Wayne tras el trauma sufrido esa noche fatídica. Exacto. Así es que llegamos de nueva cuenta a la decisión de DC de situar el día de Batman en esta fecha, solo pues porque sí. Acorde a las festividades, donde las tiendas de cómics se llenan de promociones y los fans sacamos nuestras colecciones, esta noche platicaremos del Caballero Oscuro. Esta vez quisimos dedicárselo a su historia no tan contada, a la historia de Batman por el cine y la televisión. Yeah. Échalo. Ahora no, no van a agregar nada. Me estoy reservando cartuchos porque sabes que ya tiene el mal del mogul. Ya es de esos que ya se hizo muy famoso y que todos dicen que es su favorito. Ya todos lo traen en boga porque lo consideran genial sin saber exactamente cuáles son las cualidades más grandes del Caballero de la Noche. Pues desde luego, pues imagínate, pues a mí es de los que es papi chulo el Batman para mí. ¡Santos papi chulo, Batman! ¡Santos papi chulo! No, que también Robin es de esas cosas muy tristes que no sé por qué existe. Pero bueno, qué bueno que lo vamos a dedicar al campo en donde voy a sentir más cómodo, porque en los cómics sí, bastante perdidos. No vamos a poder evitar muchas menciones, Candelas. No. Pero dijiste algo muy chido ahorita. Se engendra en la psique cuando asesinan a sus padres. O sea, es el espíritu de esa fuerza oscura, contenida, reprimida, que de repente se encamina, entre comillas, por de buena manera y se convierte en un vengador. Sí, es que desde que se engendra es un héroe genial. Y en realidad, adentrándonos un poco pues en el perfil psicológico, Bruce Wayne deja de ser Bruce para convertirse en Batman. Sí. A lo mejor un proto-Batman, y lo va formando y lo va moldeando hasta que encuentra su ser. Exacto. Entonces, en cine y en televisión tuvimos por primera vez a Batman en un serial que se llamaba Batman de 1943. Este era un serial de 13 episodios. Pasaba en los cines también. ¿Se acuerdan de esos como cortitos antes de las películas? Sí, sí. Tipo los de Flash Gordon. Bueno. Órale. Pues este era el espía maestro japonés, el príncipe Daka. Opera en una organización encubierta de espionaje localizada en la ahora desierta Little Tokyo de la ciudad gótica, donde convierte a los americanos científicos en unos zombies. Tan, tan, tan. El primer Batman pues era Lewis Wilson. Salía también Douglas Croft, J. Carol Nash, Shirley Patterson, que pues a estas alturas del partido pues nos valen madre, ¿verdad? Porque no saben de quién son. Pero esta fue la primera representación de Batman, ahora sí que en pantalla, fuera de las tiras cómicas. Luego hubo una que fue tal vez la que más se reconoce, o aquellos que han estudiado un poquito más sobre Batman ubican, que es Batman and Robin, de 1949. Ahora sí que estos vengadores encapotados luchan en contra del el mago, The Wizard, que era una mente criminal que traía una máscara oscura. Chan, chan, chan. Digo, en 1949, tampoco se espera en la gran mamada, ¿va? Sí, no. Esta fue dirigida por David Spencer, Spencer Bennett, y protagonizada por Robert Lowley, Johnny Duncan, Jane Addams y Lee Talbot. Batman, pues con su traje negro y gris. Recordemos que era un serial en blanco y negro. Entonces, pues ahí los colores, pues para qué chingados. Entonces el trajecillo y tenía sus orejas puntiagudas ahí medio pinchurrientas. El Robin ya traía ahí sus licrillas y allá andaba haciéndole a la mamada, ¿no? Literal. Entonces, estas son las primeras representaciones y que los niños de la época, pues, explotaban, ¿no? Completamente sus cabezas al ver ahora sí que a Batman en vivo y en persona. Pero luego llegamos a los años 60, donde tuvimos ahora sí la mayor serie y fue la culpable de que todo mundo en este planeta ubicara a Batman. Batman, la serie de 1966. O como ahora le conocemos, Batman 66. Ahora el sí, Batman viejito. El Batman viejito, donde luchaba en una parodia del héroe de los cómics en la ciudad de Gotham City contra los villanos de toda su galería. Y habían muchos villanos que se crearon para la serie y luego incluso después Krusty el payaso terminaron incluyéndose en los cómics. Fue protagonizada por Adam West. Ah, ¿en serio? Hay unos que brincaron de ese serial que no sabía. ¿Cuál revés? ¿Como quién? Ay, déjame te digo, ahorita me acuerdo. Traigo mis lagunas de Alzheimer ahorita. ¿Por qué me emocionas, Candela? De hecho, la serie de Batman del 66 está rankeada en el tomatómetro con un 79%. Ah, chinga, está muy bien. Está muy bien. Qué bueno, qué bueno. El año pasado, por conmemoración del 75 aniversario, salió por primera vez la serie remasterizada para su venta completa en DVD y en Blu-ray. Los sets están bastante caritos. De hecho, la verdad sí están cariñosones. Por ahí en algunos episodios lo llegamos a platicar. Esta pues era Adam West, Burt Ward, Alan Napier, Neil Hamilton y el fabuloso Joker, que era ¿quién? ¿Te acuerdas, Carlos? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era Jorge Romero? ¿George Romero? Ok, sí, pero me acuerdo del personaje. Que precisamente traía el maquillaje porque no se quitaba el bigote. Ah, esto sí, estaba pintado, era una botana. Tuvimos tres Catwoman en esa serie. Todas, chunga, pues. Todas muy guapas. Era fantástica. De aquí nació el fabuloso Santos Contratiempos, Batman. Y los pum, paz, pow, pow. Sí, era muy bueno. El Batimóvil que platicábamos hace rato, del tipo que hacía las réplicas, pues se salió de esta serie. Yo creo que es uno de los más icónicos. Sí, yo creo que después del Batman de Tim Burton sería el Batman del 66. Mira, esa serie por ahí la pasaban en el canal 10, que fue cuando yo me la chuté de veras. Porque no sé en qué momento de mi infancia, lástima que no esté el Jima, que él sí se debe de acordar cuando la transmitían aquí en México. ¡Ese es mi tía! ¡Sí, lo recuerdo! No. ¡Ahí está! Pero haz de cuenta de que ya, pues, ¿qué sería? Sobre los noventas, la pasaban ahí en el Canal 10. Si mal no recuerdo, el Canal 10, para quien lo escuchan fuera de aquí, es el canal local de Durango. Uno de los dos canales que hay. Los dos que hay son bastante chafitas. Sí. Pero bueno, ahí pasaban a Mr. Ed, a Mi Bella Genio, a los Locos Adams, a la familia Munster, y entre ellos pasaban al Batman del 66. Esa era de los que yo la veía y lo recordaba. O sea, repito, en algún momento de mi infancia lo transmitieron. Y sí, las nubecitas esas de ¡pam! ¡Pum! ¡Guam! Esas fueron clásicas. Y la escena que van corriendo, supuestamente corriendo, que se ven más falsos que las películas de Pedro Infante cuando iba manejando un coche. Oye, cuando van escalando los edificios. Anda, que incluso la posición de las personas que supuestamente se suman por la ventana. No manches, así forzadototas. Sí, sí estaba chafón en muchos aspectos. Lo aterrizaron de una manera gentil. Y eso es de aplaudirse para la serie. En vez de querer hacer un superhéroe espectacular, lo dejaron casi, casi caricaturesco, ¿no? Adam West, con su cuerpo flaco, espalda estrecha y pancita prominente. sí, no te la creías que fuera un superhéroe. Y el Robin, así, mocosillo, de aspecto casi gay, pues tampoco, ¿eh? Entonces, pues ahí ya los pusieron. Y a mí me impresionaba que decía, el encapotado. Ya vienen los encapotados. Ay, pinche palabra perrota va este güey. Y no se la complicaban demasiado. Como era millonario en el baticinturón, traía, este es mi gas de la risa. Pues yo traigo mi cápsula antigas de la risa. O sea, todo traía siempre un paso adelante. Bati anti. de todo, ¿eh? O sea, no batallaba ni madre. Sí, traía su antitiburones, güey. Sí. Era... Y pues era del corte de que ya estaban a punto y lograrán los encapotados salvarse de el pingüino y sus fascinerosos feos. Descúbrele usted a la misma batiora y por el mismo baticanal. Y luego ya el siguiente capítulo era de que no te preocupes. Hasta salieron los Simpsons, ¿eh? Traigo mi batinvertidor de carruseles y ya se sabe. No, no mames. Eso estaba muy ñoño. Pero era parte del encanto. El Lincoln, a ver, Bernato, que eres experto, era un Lincoln Futura, ¿verdad? Sí. De 1955. 55. Pero ese nunca salió a la venta, ¿verdad? No, de hecho se quedó en un concepto. Hey, presentaron el concepto del Lincoln. Presentaron el concept, pero no se dio a producción nunca ni nada. Se dio a producción, se quedó ahí. Ahí no sé con certeza cómo fue a dar a manos de George Barris, que es el que lo customizó precisamente para la serie. Pero ese carro nunca... Y era bastante caro ese carro, sí. Por lo mismo que era un concepto. Así es. Sí, traía muchas innovaciones tecnológicas. Pero eso le dio más encanto al Batimóvil que tenían. O sea, el Batimóvil, como lo que dijimos en el programa del baúl del friki, de que hay productos que superan, o sea, la marca supera al producto en sí, que nos referimos a por el nombre de la marca, al tipo de producto. Así pasó con el Batimóvil. O sea, cualquier carro de finales de los 50s o 60s que tuviera picos, con que tuviera picos, ya decían, ah, mira, como el Batimóvil, porque se nos quedó esa forma de tan, ay, ¿cómo describir el Batimóvil? De tan peculiar aspecto, ¿no? O sea, un lanchón con picos y las dos burbujitas estas que tenía, la sirenita, la turbina, que yo era alucinaba. Un Impala 59 hubiera quedado bien. Sí. No, y les decimos a cualquier tipo de ese tipo de automóviles, a cualquier tipo de coche, le decimos, mira cómo el Batimóvil. ¡Ay! Este ya sacó su Batimóvil. Y aún ahora que el Batimóvil cambió ya de muchas formas, nos seguimos refiriendo, sí, a ese carro así de ángulos agudos. Muy suave. Pues eso es lo más recordado que tengo, desde luego el automóvil. Y pues a mí se me caían bien, se me hacían chidos. El Batman y el Robin se me hacían bien. La Gatúbela estaba mami. Porque no habíamos visto a Michelle Pfeiffer, cabrón. No, pues es que para la época también estaba mami. Sí, sí, estaba así completamente sesenterona. Ah, eran tres. Hubieron tres. Ahorita no me acuerdo los nombres, pero fueron tres las que le interpretaron. Ahora no te acuerdas de nada, Candela. No, orando en mi noche de Alzheimer. Y luego estaba el pingüino, el acertijo, el guasón. A mí ese guasón se me hacía genial, porque se me hacía un monigote. César un Romero. Arlequín. George, órale. Romero es el de La Noche de los Muertos Vivientes. Ah, qué lejos. Sí, no. era Romero. ¿Tú no saliste con que Nepo Romero? Nepo Romero. Saludos a Nepo ahí, si algún día nos escuchas y no estés de viaje, carnal. Pero ese guasón sí lo interpretó como un arlequín, casi como un mimo, así un monigote. Era bueno, porque todavía no salía Jack Nicholson, ni menos este otro mono, ¿cómo se llama? En El Caballero de la Noche. Sí, no. ¿Bane? Pues papi, que hay una anécdota que voy a contar más adelante de lo del Guasón, del Joker. Ah. Y pues sí, fíjate, esa serie entrañable, yo disfruté mucho de sus capítulos. La Batichica también, me acuerdo que tenía buenas teclas. Sí. No es cierto, Chile, no me acuerdo de nada. No me fijaba. Luego, pues con el éxito de la serie, pues obviamente lo explotaron para hacerlo una película en el año 66, donde el dúo dinámico se enfrenta a cuatro supervillanos que quieren mantener al mundo en un rescate porque tienen una invención que inmediatamente deshidrata a las personas. Chan, chan, ¿qué villanos eran? Pues mira, estaba el Joker a fuerzas, Lee Meriwether, estaba el pingüino, estaba el Joker, estaba el acertijo y no me acuerdo cuál era el otro, güey. No. Luego, en... Ahí donde sale el baticóptero, ¿verdad? Sí, exactamente. Que también se hizo famosísimo, era muy icónico, que por supuesto ahí Tim Burton sí la rompió la madre con la batinave. Ah, no, bueno, pero el baticóptero tenía su encanto con esa estructura, así como de antena de celular. Antena de Telcel, güey. Y el murciélago ahí medio chafón. Que de hecho ese mismo modelo de helicóptero salió en películas del Santo, güey. Sí, pues por supuesto. Era el que estaba de moda. Ahí traía unas alitas pedorras ese helicóptero. Ah, claro, sí, pues era de Batman, traía aletitas. Sí, sí, sí. Luego, en el 67 salió una película de Batgirl. Ajá, con Yvonne Craig, William Dozier, Neil Hamilton y Tim Herbert. Pues obviamente era la bibliotecaria de la ciudad gótica, Barbara Gordon, ayuda a Bruce Wayne para encontrar un libro. Pues nomás. Bueno, más para aprovechar la inercia del éxito que fue. Exactamente, explotar el lado femenino de las fans. Qué bueno que tuvo ese auge, que era una época borrascosona, ¿eh? O sea, sí estaba el pinche LCD era cabrón. Estaba en todo lo que daba, güey. ¿Sí? Estaba todo lo que daba, exacto. Entonces, que pegar algo así tan infantiloide, tan ñoño, fue bueno, ¿eh? Porque sí, ya ves que todo era más del corte. Pues más en la onda del viaje LCD que dicen los que lo han probado. Sí, dicen, no dicen. Sé. En el 68 sale una serie animada que se llamaba La Hora de Batman y Superman, donde el dúo dinámico combatían el crimen en Ciudad Gótica. Fue las caricaturas que empezaban a salir. Órale. En los 70s tuvimos Los Super Amigos. Y Los Super Amigos tuvo una versión, la original, en el 73, en el 77, en el 78, en el 80 y en el 84. Sí. La serie la revivieron todas esas ocasiones, obviamente con sus pequeños cambios, sus actualizaciones, con inclusiones. Un montón de superhéroes nuevos. Exactamente, que agregaban, quitaban, ponían, volvían. Pues eran los más grandes héroes de DC Comics. Se unen para trabajar juntos y mantener el bien y la justicia. Y fíjate que los Batman y Robin eran los de la serie del 66. Sí, eran esos. Entonces el dibujillo era muy cercano. Claro, aquí ya tenían un arsenal más grande de cualidades, ¿verdad? Ya era más fuerte, más ágil. Ah, porque un mérito muy notorio del Batman del 66, del Batman con orejas de ratón, era que era inteligente. O sea, este acertijo no lo podemos resolver. ¿Sabrás tú, encapotado? Bien, y luego chocaba el puño contra la palma, supuestamente teniendo un proceso mental, y decía, tal vez la combinación sea, y ya la descifró, una parte por sus conocimientos en criptogramas de antiguas culturas, y otra parte por la agudeza de su inteligencia. Entonces, ay, no te olvides que cuando se encontraba en serios problemas y que no sabía por dónde iba, la baticomputadora, que inmediatamente descifraba todo lo que fuera. Sí, y ese lo recuperaron, por cierto, en el Salón de la Justicia de los Superamigos. Sí. Tenía la baticomputadora, o sea, la que funcionaba como... ¿Cuál centro de control? Era la baticomputadora. ¿Cuál Siri ni qué chingados? Tenía la baticomputadora, güey. Hinchi mugrerote. Sí. Estos poquitos y la madre. Estaba muy divertida. Luego de brincamos a los 80s, a 1989. Batman. No mames, va Jim muy Burton. Rápido. ¿Qué te pasa, Candelas? No, pues es que de los 70s, los superamigos. 73, 77, 78, 80, 84. Ahí está lo malo. Sí, es la misma serie. Es exactamente la misma serie. Nada más la iban renovando, pero era una temporada y media. Ay, ahí traía Batijet, se me hace. Porque yo tengo en mi memoria que volaban algunos. Por ejemplo, Superman. Y la mujer invisible en su jet invisible. Y traía una navecilla pedorra a estos, ¿no? Batman y Robin. De hecho, en el especial que hicieron de DC Comics de Robot Chicken, está la escena donde se cotorrean, que eran Superman, Green Lantern y la Mujer Maravilla, que estaban supuestamente en el jet, invitan a Aquaman. Y en verdad estaban nomás ellos volando, fingiendo que estaban en el y brinca Aquaman a sentarse y madres, güey, se azota, güey. Pues como este Sirenoman y el chico perdedor que están buscando el bote móvil invisible. Y luego ya lo toca el niño, pero se ve ahí, ya dice aquel güey, ¡lo hallé! Chis cargado. Está como el chiste de la mujer invisible, de la mujer maravilla y el hombre invisible. Batman del 89 se colocó rápidamente como una de esas películas ícono de Batman. Fue dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Newell. lucha contra el Joker. Sí. Fantástico Joker de Jack Nicholson. Sí, es un Joker gangsteril completamente. Uh-huh. La iconografía, la cinematografía que tenía, sí, el aspecto, las sombras. Ay, hermoso. Esa película es fregoncísima. Mira, esa para empezar era en mi temporada de asombro. Yo tenía 2 años. Sí. Nada, se cuenta que yo era estaba como en sexto año de primaria. Y pues la batimanía se extiende hasta que ya entré a la secundaria. Recuerdo porque mis libretas de la secundaria, toda la fortuna de comprarme una con el símbolo de Batman. Cuando salieron los comerciales, yo sí dije, ay, güey. Yo siempre me tuve un nicho, repito, por ese aspecto oscuro de Batman. Yo siempre lo tuve así como que muy aparte, porque se me hacía padre que era el Caballero de la Noche, el Guardián Nocturno, el Vengador, se me hacía perrote. Sonó velador. El velador, el violador. Ay. Pero me desilusionaba un poco que fuera o con orejas de ratón, la capilla pedorra y con la pancilla prominente. Entonces estaba pedor. Y cuando veo este Batman, el de Tim Burton, no mames, ahora sí, todo de inmaculado negro. Y luego con las pinches orejotas en punta, así que parecían cuernos, cabrón. Y el aspecto ese duro de la máscara, con la mandíbula dibujada por este Michael Keaton, que con el traje se veía requete bien. Y sin el traje se veía de la chingada. Parecía como Batirratón, güey. Sí, pero con el traje, no mames. Y luego ya con el símbolo estilero así, amarillote, muy contrastado en el fondo del traje. Y toma a un raterillo en un callejón y le dice, I'm Batman. ¡Anda, no mames! Yo dije, tengo que ver esa chingada película. Y fuimos efectivamente a ver el cine y a mí me impresionó mucho la música. ¡Bam, bam, bam, bam! Que esa es de la serie animada, pero bueno. Hiciste un Oscar. Entonces, sí. Pero me vale madre, como dicen Jimo, ¿eh? Sí. La música faustosa, el aspecto de ciudad gótica, absolutamente gótico. El Joker, genial, que luego me enteré que el que pugnó mucho por hacer al guasón, al Joker, era Prince, el cantante, sí. Prince. Por eso en su canción, que es parte del soundtrack, él está vestido como el Joker. ¿Eh? Y todos los Batman, creo que hasta hay morras ahí de Batman ahí en el elenco. Y que él se frustró mucho porque no le dio el papel, primeramente por chaparro. Probablemente del guasón no, pero hubiera hecho un buen acertijo en lugar del imbécil y el Jim Carrey. Pero bueno. Cualquiera. Sí, cualquiera. Tienes razón. Y aquí sacan todo. Para empezar, no había Robin. Afortunadamente. Sí. Ya Robin no está, desapareció. Sería que decir, hacemos, ¿no? Porque había una canción de. Había una canción de Wilfred, el de la abuela, que se llama La Baticueva. Fue de mis primeros cassettes que compré. Estaba en la secundaria. Tuve que experimentar. Sí, ya está, seguro la abuelita de Batman te chutabas, ¿no? Abuelita de Batman, mamá. Y se volvió un boom, pues del tamaño que estábamos hablando, hasta canciones tuvo, ¿no? O sea, era la batimanía por todos lados. Y yo dije, hasta que le hicieron justicia a Batman. O sea, ahora sí ya es Batman. Ya pelea solo. Ya era un millonario muy bien relacionado. Y cuando es el superhéroe, está increíble el cabrón. Cuando abría la capota y desplegaba así casi como si fueran alas. Sí. Hasta la pinche batiseñal estaba perrota. El batimóvil, anda, un chorreadero de la chingada. Y luego ya ves que se blinda, ¿verdad? Sí. Lo deja allí en el callejón. Y llegan supuestamente a darle crán y... Así quisieras que tu carro se hiciera cuando fueras a pasar por la pues piedrera. Cuando me lo chocaron, que estaba estacionado, hubiera querido que pasara eso. Pero pues bueno, encima, el orgasmo de todos, la pinche batinave. Va la batinavecilla y se veía en los trailers, en los comerciales que pasaban en la televisión, una escena que sube hasta la luna llena. Y que se pone... Se posa en ella... Y en el baja. Centro de la luna, y luego baja así esquinadito. ¡Anda! Nomás dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y pues la trama muy buena. O sea, la historia de de que este güey no se pintaba la cara de blanco, sino que se la pintaba de persona. Sí. Porque con los químicos, eso y todo el desmadre, se blanqueó. Se le hizo la cara blanca. Entonces estaba como que, ay, güey, las dos o tres muertes de sus secuaces, bueno, de sus amigos o enemigos, están hardcore, ¿eh? O sea, sí. Sí se los echa gacho, como bien lo dijiste, era un gánster. La Kim Basinger a mí siempre se me hizo pandrosa, a mí no crees que es santo de mi devoción. Pero bueno, pues también se le reconoce. El Alfred muy viejito, pero con un papel muy... muy sólido. Distinguido. Ándale, muy sólido, exacto. No, esa película es genial en todos los aspectos. De hecho, esta ganó un Oscar por dirección de arte. Sí, ¿cómo no? Tenía que ser, o sea, tenía que ser. Si algo tenía que haber ganado esa película, era dirección de arte. Yo le sigo diciendo el Batman nuevo. No estamos bien. ¡Ah, muchachos! En el 43. Y luego de ahí brincamos de década, a una década bastante tormentosa para Batman, llena de claroscuros. Porque después de la famosa del 89, obviamente tenía que haber una secuela. Y fue Batman Regresa. Cuando un corrupto, en este caso comerciante, y un grotesco pingüino planean tomar el control de Ciudad Gótica, solo Batman podrá detenerlos mientras Catwoman tiene su propia agenda. Sí. No. Otra agenda. No. Michelle Pfeiffer. Hermosa. Hasta la fecha es el prototipo de Catwoman. Sí. O sea, es el prototipo de Catwoman. Mira, sí tenía una expresión casi felina. O sea, sí tenía esa mirada de gatita traviesa. Chiquita. Ahí tuvieron unos aciertos. Híjole, es que a principios de los 90, créeme que todos se esforzaron por hacer buenas películas, ¿eh? O sea, por desencajar un poquito el molde y poner algo con estilo que le permitiera escribir su propia historia. Digo, para muestra el botonazo de Jurassic Park. Sí, no, y estas dos películas, la de Tim Burton, fueron las que lo catapultaron. Sí, exacto. Y el que ella se hizo su propio traje. Y que eso justificara las costuras esas medio sadomaso que tenía. Uh-huh. Eso le dio un carácter increíble. Claro, el otro güey es millonario. Por eso el otro güey traía pectorales y lavadero, pinche boomerang y la capa desplegable y todo lo que quieras. Pero como ella se lo hizo, pues hace cuenta que era de su propia manufactura. Y eso le dio un carácter completa y absolutamente fetichista. No, sí. Miau. Ay, chiquita, no hagas así, Candela. Es de noche. Pues este fue con Michael Keaton, Danny DeVito, el pingüino. Ahí también. No, era grotesco, a más no poder, pero te terminabas hasta compadeciendo del pobre güey. Y luego ya ves que decía, no me llames pingüino, soy el señor Krabappel. Y luego ya cuando... irremediablemente rechazado por la sociedad y pues ya tiene todo su conflicto interno con la banda, ¿cómo se llama la banda de los payasos piratas? No recuerdo. La banda del Círculo Rojo. No me acuerdo. Que dice de que yo no soy Krabappel, yo soy el pingüino y soy un animal. Todo maníaco. Neta, daba miedo el güey. Sí. Y en el pinche pato ese amarillo daba más miedo el güey. O sea, sí era un villano aberrante, peligroso. Desde su interior. O sea, uh-huh. Peligroso por todo el rollo ya maníaco que traía. Ya independientemente del tipo de armas y todo, era un pinche... un maniático. Y la verdad es que si te quedas pensando de que los pingüinos eran los que le hacían la banda, que dices, no seas mamón, estaba bien baboso. Pero en la película encaja, güey. O sea, te lo compras perfectamente y la disfrutas, que es lo mejor del caso. Y ahí salió el batibote que ya no me emocionó tanto. No, ya no estaba tan chido. Luego tuvimos lo que a mi opinión es la mejor serie que ha habido de Batman. Batman, la serie animada de 1992. Que es perfecta, ya lo habíamos dicho. Sí, no, es fantástica. Fue la última serie dibujada, ahora sí que pues de método tradicional. Uh-huh. El color oscuro, los negros, eran la base de los dibujos. al revés de como normalmente se hace, que es una hoja blanca y sobre esa colorean. Acá las hojas eran negras y sobre eso coloreaban, y eso le daba una tonalidad muy distinta a la serie, muy muy peculiar. Salieron en ahí por esos años unos cómics que ya no eran ni los pequeñitos de la vida, esos de los chafotas que eran como completamente aparte de los de la serie DC, y sacaron otros que yo tuve dos. El Golem de Ciudad Gótica se llamaba. Me llamó la atención que se llamara el Golem y lo compré. Y los dibujos entre sepias, o sea, la paleta de sepias contrastada con azules muy oscuros, se me quedó muy grabada. Entonces todavía seguía la línea de ese Batman oscurote de 1989. Y cuando se estrena la serie, que aquí fue un poquito más tarde, ¿no? 93 o 94. Cuando se estrena la serie, a mí me llegó la imagen de esos cómics más oscuros. Y anda, me volví clientote. Eso sí puedo decir que vi todos los capítulos. Incluso el doblaje que le hicieron, que no era obviamente hecho en México, sí tenía un acento así medio un poco notorio el Batman, y luego la voz grave, profunda, casi seductora, y decía, ay, no, sí, quién sé qué, Alfred. Y tenía así la voz que decía, ay, apachurro. y no, hombre, esa estaba completa. Sí, no. Creo que Pablo, tengo la idea de que Pablo me prestó la primera temporada de esa hace ya un ratillo. Muy, muy buena serie. Y de hecho, de aquí después quisieron replicar el molde con una serie de Superman. Uh-huh. Pero casa se cruza. Sí, no. Tengo lo suyo, fíjate, yo me acuerdo que lo espía Batman, al grado que descubre que Clark Kent es Superman, como si no nos diéramos cuenta, no mames. Ah, neta. Porque eso es spoiler, güey. Porque Superman, con su vista de rayos X, ya había visto quién estaba detrás de la máscara de Batman. Entonces ahí se descubre uno con otro, incluso se hacen señas de que te estoy viendo, güey. Y se hacen mal después. Y que se cruzan por obra y gracia de que la compañía Luthor tiene sus queveres, comercialmente hablando, con Wayne Corps, entonces eso estuvo hasta cierto punto bien aterrizado, que llega galaneando el Clark Kent al Batman. El Bruce Wayne cautiva a Lois y, ay, yo te doy la entrevista, chiquita, entrevístame, que yo que soy millonario. El Clark como que dice, hijo de tu pinche madre. Entonces ese crucecillo estuvo padre. Otra cosa muy suave fue que de ahí sale Harley Quinn. Sí. Y de ahí, yo no sabía que habían brincado villanos de la serie 66 al cómic, pero pues este fue el caso. Hasta donde yo entiendo, DC le regala el personaje a la serie animada, ¿no? O sea, se los diseña especialmente para que tengan ahí un plus. Y, hombre, es un personaje excelente. Sí, es muy, muy, muy bueno. Ah, pues ya le dediqué varias. No, sí, la neta. Luego la serie, como tuvo bastante éxito, también tuvo su película que se llamaba La Máscara del Fantasma. Por cierto, es este en Netflix, si no lo han visto. Batman es acusado e implicado en una serie de asesinatos de jefes de la mafia, pero estos son llevados a cabo por un nuevo asesino vigilante. Chan. Esta película, de hecho, tiene el 81% en el tomatómetro. Nada mal. Órale. Y por cierto, la de Batman Returns también tiene el 81%. O sea, sí, están muy, muy bien rankeadas. Luego tuvimos, ay, cabrón, y aquí empezamos con las desgracias. Batman Forever. Se enfrenta con Doble Cara y con el Acertijo. Oye, Tommy Lee Jones, qué mal papel hizo. Espantoso. Con todo y que él es un buen actor. Sí, no, no. Es que como que lo sacaron de su línea de confort, ¿verdad? Porque pues tampoco, por el aspecto que tiene, tampoco puede ser muy versátil el güey. Sí, no, pero no, no. Sus papeles los había desarrollado dignamente. Ese fue un descalabro. ¿Quién sale? Él y el Acertijo, ¿verdad? Es Val Kilmer, que es Batman. Sí. Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman. Que de la película lo único es Nicole Kidman. Exacto. Era lo único que se veía. Cuando se vieron los anuncios, voy viendo esta mamazota así. De los Barbie. De Pepsi. Ay, güey, sí, que volteaba, ¿verdad? Sí, y ya. Ay, que de adrede sacaron una escena donde se le ven los chones. Sí. Que se cae de la jaulita. Exacto. Y adrede lo sacaban en el comercial. Y yo dije, uy, esa película lo tiene todo. Es una película completa. Acción, suspenso y drama. Sí, todo. Y que voy viendo el pinche churro. Mira, a mí Jim Carrey no me cae mal. me cae pésimo, lo odio al hijo de sí. No, no es cierto, fíjate que en La Máscara, a mí La Máscara me gusta mucho esa película. Y me gusta mucho el papel que hace. Y me gusta toda la película, sobre todo Cameron Díaz. No, yo sí lo odio. Y se me hizo chido, hasta decía, ah, cabrón, yo pensaba que era otro actor el de La Máscara, ¿eh? Porque sí está muy contrastante este pendejo con los gestos que hace cuando es verde. Entonces ya cuando resulta que nomás era maquillado de verde con la pelona sobrepuesta, dije, órale, sí, es Transformer. Ya nada más salió en la que continuó, creo es el de Detective de Mascotas, Ace Ventura. Sí. Ay, un desastre. Yo decía, a este güey le festejaron los gestos de La Máscara. Y ahora ya por todos lados se la pasa exagerando los gestos y gesticulando demasiado. Y ya, me cayó gordo el güey. Y cuando sale del acertijo... y luego el Tommy Lee Jones también queriéndole seguir el juego, con esas sonrisas así medio de loco. ¡Ah, hijo de su pinche! Sí, no, es, la película fue un desastre. También ya salió aquí Robin con este Chris O'Donnell. Nada más para darnos una idea, del 81 de Batman Returns, esta cayó al 41% sí, en el Tomatómetro. O sea, fue un desastre. Y con desastre. Bombo y platillo no la presentaron. Sí. Y le hicieron campañas publicitarias encabronadas. Fue la primera que ya no dirige Tim Burton. Y la asume George Schumacher. Después. Ay, pésima. Dos años después tuvimos Batman y Robin del 97. Ay, cabrón. Mr. Freeze y Poison Ivy. Mr. Freeze era Arnold Schwarzenegger. El Batman era George Clooney, Chris O'Donnell era Robin, otra vez, y Uma Thurman era esta Poison Ivy. Salía un armatoste de Bane. Desde entonces, como ya habíamos visto Nightfall, en todo, a huevo querían meter a Bane, y desde entonces no lo quieren enjaretar a Bane. Que la verdad es que Bane es un villano... sí, o sea, no tiene gran historia o gran pedo de dónde sacarle. Sí, lo agarraron en Doomsday contra Superman. Sí. Y dijeron, pues ahora vamos a hacer el propio. Le hicieron después su historia back con la de Venom, con la historia de Venom, de ahí en Santa Prisca y todo el rollo, que está padre y está bien, pero no es de los mejores villanos. Tienen por mucho mejores villanos Batman que Bane. Pero, pues como fue el que lesionó a Batman, pues ya de a partir de entonces querían incorporarlo en todas las historias de Batman, ya hasta la fecha, ¿eh? En la serie animada, cuando sale Bane, fue un suceso. De hecho, son dos capítulos para que salga Bane. Y primero empiezan con que hicieron un pinche agujero ahí en el Arkham Asylum y ya sacó al Joker o mató a fulano y a Perengano. Y empiezan a caer villanos, o a escaparse, o a caer. Entonces, él dice, pues ya sé quién es. Y va a las alcantarillas, porque pues todo el desmadre era por alguien súper fuerte y hacía un desmadre. Dijo, no, pues es que tiene que ser este güey. Y va y busca al Killer Croc, que estaba padre el monillo gris. Hasta se lo repetí mucho de plastilina. Yo hacía el muñequillo ese porque me gustaba mucho el aspecto de ese Killer Croc. Y llega a las alcantarillas y empieza a explorar. Y efectivamente ve un desmadre, una gran pelea, y está flotando inerte, no muerto, pero en ese momento sí parecía el Killer Croc. Y este se queda de que, ay, cabrón, pues y este que nunca lo puedo detener. Ya le pusieron una madrina, pues ¿quién fue? Entonces, el previo a Bane en la serie animada estuvo genial. En la película estuvo... No, era una cosa infame. Mira, Schwarzenegger, que en ese momento yo me saqué de onda. Yo dije, ah, cabrón, ¿a poco se denigró tanto? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué le pasó a este güey o qué? Entonces, Schwarzenegger, pues tenía su... Recuerden ustedes que yo vi a Depredador. Entonces, yo tenía a Schwarzenegger en un concepto muy diferente. Le volvió el lapso de un detective en el kinder. Algo así. No, y estaba en el 97 donde Schwarzenegger todavía gozaba de su fama. O sea, ¿sí? Todavía era un actor... Iba a decir respetable, pero no. No, bien pagado. Sí, reconocido. Sí, reconocido. Entonces dices, órale. En esta película le fue tan mal, está rankeada con el 12% en el Tomatómetro. Nomás los cuatro fantásticos la pudieron destruir. No. Es el desastre, el clavo en el ataúd para la franquicia de Batman. Destruyó la. Ahora sí que los planes que seguían, porque después de esta de Batman y Robin del 97, estaba planeada otra tercera, que era el fin de la trilogía de Schumacher, que era Batman Triunfante. No, ya, no. Gracias. Fíjate, el peor Batman es Val Kilmer. Sí. Así con sus pinches cachetotes gachos que le sobresalían de la máscara y su pinche cara de pendejo. Ese güey nomás le quedó de Jim Morrison, ¿eh? Fue el único papel que sí llevó, entre comillas, dignamente. El Batman fue el peor. E irónicamente, George Clooney fue el mejor. O sea, el mejor Bruce Wayne, sí, es George Clooney. Sí. Ese sí era un millonario, un hombre de mundo, de aspecto interesante. Se conducía bien. O sea, ¿te la creías que era un millonario? Porque Michael Keaton sí, no, sí se veía chistosón el güey. De Batman se veía poca madre. No, pero George Clooney se veía bien, así sí, le quedó perfecto el papel. Y de Batman se hubiera visto bien si no fuera por el traje con pezones y nalgas. Sí, no mames, eso fue como que no mames. O sea, el traje por sí mismo era un muñeco inflable, cabrón, era la pareja de Chole, ¿verdad? Sí. O sea, no mames, ¿en qué cabeza cupo que veníamos de dejar atrás al Batman panzoncillo, sin nada de músculos y así de espalda estrechilla, y luego llega el Michael Keaton con ese traje impresionante, con ese aspecto oscuro, con esa presencia imponente? Y luego ya llega este pinche engatúbelo con capa, cabrón. Sí, se veía bien ojete. Anda, no, sí, sí, un desastre. Yo tenía un amigo que era muy aficionado en esas películas. Y él trataba de defender por todos los medios y decía, no, es que... Ay, ¿qué cómo le vas a rescatar, güey? No se puede. Yo quisiera rescatar. Uh-huh. Desde ahí, Uma Thurman me cae gorda, ¿eh? Ahí, desde ahí. Que quisieron hacer descaradamente una gatúbela con Hiedra Venenosa. Y mira que el personaje de Hiedra Venenosa también es muy chido. Pero pues esta le quedó muy grande. Sí, no, lo deshizo. Y otra de las víctimas de la película de Batman y Robin, además de la de Batman Triunfante, fue el spin-off de Robin, que iban a hacer de Nightwing con Chris O'Donnell. Él hace poco, hace que fue unos 2 años, en una entrevista reconoció que en realidad sí habían planes, sí, porque recuerdo. Había estado como mito urbano. Creo que fue el año pasado que lo sacó. Lo dijiste aquí en el Freaky Podcast. Y pues fue otra de las víctimas. Entonces, hablar de una película de Batman quedó sepultado por un muy buen tiempo. Luego de ahí nos vamos a una película de televisión que se llamaba The Batman Superman Movie World Finest del 1997, donde el Joker viaja a Metrópolis con una oferta para asesinar a Superman para Lex Luthor, mientras que él mataba entonces al suyo, o sea, hacían un intercambio. En el 99 tuvimos una nueva serie de Batman llamada Batman Beyond. Esta está situada en el futuro, donde un estudiante de preparatoria llamado Terry McGinnis toma el rol de Batman, puesto que descubre quién era Bruce Wayne. Aquí en este caso Bruce Wayne actúa como un mentor del joven Terry McGinnis, mientras lo ayuda a luchar en una ciudad gótica del futuro. Tan, tan, tan. El traje estaba bien mafufón, pero básicamente era un mameluco con orejas de murciélago. Estaba chido, y tenía las alitas así desplegables. El Bruce Wayne estaba padre porque ya en lugar de Alfred traía un perro gran danés. Sí, estaba genial eso. Y luego era del mismo corte de dibujo que el de la serie animada. Exacto. O sea, se suponía que era ya envejecido ese Bruce Wayne. Y todos los villanos estaban en cierta manera pegados a los del pasado, que yo creo que fue de donde se les patinó. De ahí recuerdo, creo que alguna vez lo comenté, que hay una compañera negra que tiene que es muy inteligente, lo cual es así como que medio contradictorio. Y con ustedes el comentario racista de la semana. Y misógino, ¿no? Y misógino además. Que le dice que por fin lo descubrió. Ahí tiene un programa para hacer como juntar parejas, o no me acuerdo qué onda. Pues total, descubre que este güey tenía el perfil de ser Batman. Uh-huh. Y ya atacamos y le dice: ¿sabes qué, güey? Voy a guardar tu secreto y te voy a ayudar, pero te prohíbo que me llames Robin. Y lo le dice el Terry: no te preocupes, Alfred. Sí, fíjate que esa serie me gustaba. Y también había dicho que nadie me sacó de dudas. Ahorita ahí la voy a buscar. Se cruzaba con otra serie de Cartoon Network que era un androide que tenía una especie de una proyección como un holograma humano para camuflarse, y él trataba de impedir que lo capturaran para que no hicieran una armada de robots de ellos. Uh-huh. O sea, él era el prototipo, como una especie de yo robot. Entonces se da cuenta que él es un arma y escapa. Entonces la historia se trataba que una muchachilla lo ayudaba a él a escapar de quienes lo querían capturar para reproducirlo y hacer todo un ejército de esos güeyes. Y en algún momento se cruza con Batman del futuro, que así se llamaba aquí. Mira. De hecho, Batman del futuro también tuvo su película, también en 99. Es lo mismo, nada más es un capítulo grandote. Sí, pues ¿no? Eso es lo más fácil que pueden hacer. Hay una de la Liga de la Justicia, ¿lo traes ahí? Del Cartoon Network, cuando lo pasaban. Traigo varias, traigo... No, si quieres, dila. Cuando sale la Liga de la Justicia, tratan de justificar el cómo se juntan los superhéroes. O sea, es una mega invasión extraterrestre que en algún momento estos seres, que también eran así, había algunos trípodes, si estaban fellillos los aliens, les ponen una recontrachinga a todos. Son poderosos, esas criaturas un poco amorfas, humanoides, a las cuales las disparaban y eran capaces de regenerar sus partes, estaban así medio imbatibles, y les aventaban como un pastelazo, como un pedazo de masa, y los hacían que pelearan de su lado. Entonces, gradualmente van cayendo todos los héroes más poderosos, y Batman parece que muere en una de las cavernas en donde comienza la invasión. Después de unas explosiones, todo desaparece. Y la Mujer Maravilla, Superman, Linterna Verde, el Hombre y la Chica Halcón, no me acuerdo cuál salía. Y en fin, la Liga de la Justicia cae en manos de los extraterrestres y ya los tienen en calidad de guardia élite. Ellos son los que custodian ahí alrededor, ya con la máscara esa de masa, que servía a manera de casco controlador. Y pues ahora ya estaba peor, porque aparte del poder de los extraterrestres, ya tenían en su poder a los superhéroes. Entonces, para evitar ser descubierto, Bruno Díaz sobrevive y empieza a mandar mensajes, me parece que por código, por clave Morse o por onda corta, una cosa así que era irrastreable. Y llegan un superhéroe piratón, así como el chico de la jungla, tan, tan, tan, tan, tan, con un traje tan, así medio tan, maníaco, y luego llega un muchachillo, un adolescente pedorro, con un profesor que parecía su pareja gay, y otro morrillo pendejón, yo escuché tu mensaje y te vengo a ayudar. Y se queda como que, ay cabrón, pues somos la resistencia del mundo, o sea, somos la última esperanza de este planeta. Y ya valimos madre. Pedí una armada de superhéroes y a cambio recibí una bola de dos muchachos. A los regresados del Coralep. Dos muchachos, un nerd, que era pues el profesor así medio pendejón, y un fenómeno de circo. Entonces le dice, pero tendrá que ser suficiente. Y él hace la estrategia, planean cómo van a atacar la base extraterrestre, y ya cuando se van a dar de chingadazos, resulta que el chavillo y el profe se fusionan en son el superhéroe de los superamigos. Gemelos fantásticos. Casi, había otro güey que tenía poderes de todo, que tenía que él podía convertir lo que quisiera en lo que quisiera. Era un pinche poder así mamón, que tenía el cabello como de fuego y los ojos negros, nada más con la pupila como naranja. Ah, ya sé quién dices. Y tiene un nombre, traía como un átomo aquí. Era sí. Atom. Pero no me acuerdo cómo se llamaba aquí. Ay, güey, sí. Pues de repente el muchachillo, lo que parecía su pareja gay, se convierten en eso. Y el fenómeno de circo, pues está perrote, porque también tiene poderes a del nivel, del calibre de la descomposición molecular. Y luego ya medio se emociona, porque pues ya hay dos que aparentemente están perros. Y le dice al otro morrillo, ¿y tú? Y se ríe y dice, ¡Shazam! Y se convierte en Shazam. Ajá. Y ya se dan un tiro que Shazam es el bueno para contener al Superman, que ves que es el más perro. ¿Sí? Entonces, mientras estos dos se agarran a chingadas o totototes, dando oportunidad que Batman entre, y resulta que el eslabón perdido era el fenómeno de circo, que ese güey tenía el poder más perro, y ese es el que permite, por medio de la descomposición molecular, alterar la composición de los extraterrestres y mandarlos a chingar su madre. Eso estuvo emocionante. Primero por el tipo de responsabilidad, de protagonismo que tuvo Batman, y porque los otros aparentemente pedorros eran héroes que eran ya estaban olvidados. Estaba chido, eso. Mira, eso está chida, suena bien. Luego en el año 2000 tuvimos una serie de televisión que pasó desgraciadamente sin pena ni gloria y la cancelaron mal pedo, güey. ¿Constantine? Beards, pinche. perdona, cabrón. Ay, cabrón. Arturo, ya regresa, güey. De la barranca Clayton. Gracias, Arturo, en el fondo de la barranca Clayton. Y no quiere ser molesta. Hey. Aves de presa, Birds of Prey. En el futuro, después de que Batman se ha mantenido a sí mismo en el exilio, pues viene Black Canary, Oracle y The Huntress. Esta era una serie de capítulos de 60 minutos. Solamente duró una temporada, güey. Ashley Scott, Dina Meyer, Rachel Skarsten y Shemar Moore. ¿Cuánto duró? Una temporada. No es la única. Valió madre. ¿Cuánto duró Constantín? Pinche. No llegó ni a la primera. Y la serie era, la idea estaba bien, pero desgraciadamente no tenían ni presupuesto, ni nada más, güey. O sea, no les daba para mucho. Entonces, pues la serie pasó sin pena ni gloria. Luego tuvimos una película de esas de fan made que se llamaba Dark Justice. Ah, qué chida estaba. La hija del comisionado Gordon, Bárbara, es secuestrada por un hombre que envió a prisión 20 años atrás y le pide ahora ayuda a Batman para rescatarla. Chan, chan. Es de esos fan films que luego resultan estar mejores que muchas películas que luego vemos. Sí. Es un clásico de Batman, Dark Justice. Por ahí lo pueden ver en YouTube si quieren. Imperdible. Y otro de esos que también está fantásticamente bien hecho, increíble que también sea un fan-made, es Grayson. Después de la trágica muerte de Batman en las manos de sus enemigos, es Dick Grayson, Robin, quien busca la venganza de su mentor. A pesar de los intentos de Superman y de la Mujer Maravilla de detenerlo. Ah, cabrón. Muy buena, muy buena, Grayson. Y luego la de... Ese es del 2004. ¿Cuál? La que acabo de decir lo que voy a decir. Grayson. Ah. La de los xenomorfos, la de Alien. Sí, es Alien contra Depredador contra Batman, ¿no? Ah, sí. Que desaparecen bien mamón al guasón. Sí, ese es el otro. Ya se lo chingaron. Sí, no, Tano llegaba padre. Y ya, valiste madre, güey. Órale. El que sigue. ¿Esa no la traes? No. Pero que pues esa de hecho la mencionamos sí. en el de Alien, ¿no? En el de Alien o en el de Predator. Se me hace que fue en el de Predator donde la mencionamos, en el especial de Predator. No, pero esa está muy, muy chingón. Sí. Y luego, después de esa sequía oficial de películas de Batman, llegamos con Batman Begins del 2005. Curiosamente, esta de Batman Begins surge del proyecto frustrado después de la de Batman y Robin. ¿Se acuerdan que mencioné que había la de Batman Triumphant? Bueno, pues también había un proyecto ahí que se llegó incluso hasta el guión, que se llamaba Batman Dark Knight, basada precisamente en la historia de año 1 de Batman. La película ya no, pues no encontró eco ni nadie que le hiciera segunda debido al desastre financiero y de la franquicia que pues terminó matando a Schumacher. Batman Begins con Christopher Nolan retoma muchas de esas ideas de año 1 y pues nos entrega una maravilla de película. Mira, yo fui muy resistente para esa película. Todos. Yo lo vi y dije, ah, chingada, o sea, dejen al Batman chido en paz, ojalá que no pegue pinche murero. Y un amigo mío ahí, a Joel Corona, que nos está escuchando y ahí le mandó saluditos. Él me dijo, no mames, está bien chingón. Voy a hacer un Iván. Abandona ese cuerpo, Iván. Pues de hecho era mi compañero de vagancias, también era niño de la calle junto conmigo. Y me dijo, es el mejor batimóvil que he visto. Yo dije, no, pues ahora menos, güey. O sea, para mí, de por sí el Lincoln Futura ya era perrote. Y el de Tim Burton, no mames, güey, yo todavía sueño con tener ese carro estándar, para que no me pase lo que el chiste de Robin. Ah, yo sé que el de Rápidos y Furiosos. No, en el batimóvil no pasa. Y acuérdate que en el Freaky World sí sobrevive. Sí, ¿eh? Yo dije, no, menos, ese pinche defecio no puede ser. Sí, ya entiendo que sube edificios y excava túneles y parece de Jason los guerreros rodantes, pero no, el batimóvil es el batimóvil. Y de plano, ya la vi en la tele. Palomares también me dijo, es la mejor película de superhéroes que he visto hasta ahorita. Así, la mejor. Es una película completa. Yo de plano ya la vi en la televisión. Así, de plano me esperaba que la pasaron con el Golden. Y sí, hombre, estaba muy, muy buena esa pinche película. Toda la parte del entrenamiento de Ra's al Ghul es muy buena. Es muy, muy, muy padre. Y es que esa tiene... Volvemos al traje, era un poco diferente, pero volvió a impactar. Sí. Él como Bruno Díaz se veía bien y como Batman se veía mejor. Entonces, sí, el aspecto físico quedó. Y tiene de esas partes que recuerdas y que impresionan, como cuando avienta la especie de transmisor ese de ondas infrasónicas. ¿Para los murciélagos? Que siguen los murciélagos y que lo echa para hacer una especie de nube en la que puede escapar. No mames, o sea, esa es de las cosas que ya no voy a olvidar nunca. Le dan carácter al superhéroe, porque Batman es el señor de la oscuridad. O sea, es un héroe sombrío, en él no cabe ni la duda, ni el miedo, con todo y que no tiene superpoderes. Sí. En él da la impresión de que cabe la justicia simple y llana, y la piedad no tiene cabida en la justicia. Entonces, esa impresión da ese superhéroe. O sea, ándate con cuidadito, cabrón, porque, o sea, te vas chueco y aquí no hay de que te enderezas, de que te chingo, te chinga. Entonces, ese carácter lo tiene y se me lo pintas envuelto en cientos de murciélagos. Anda, ¿no? Sí, sí le dio mucho carácter. Y en la que siguió cuando cae del techo y abre las alotas, que también fue copia de, creo, de Tim Burton. Pero este sí abre las alotas así impresionantes, que sí se ve, vamos, la caída del murciélago también fue de esas escenas que te quedas de ¡ay, güey! De hecho, la película de Batman Begins está lleno de guiños a los cómics de Batman. Ajá. Por todos lados. Desde el genial Espantapájaros. Sí, muy, muy bueno. Y ahora, a veces a mí me da mucha risa escuchar a los ñoños ayotzinapos, como les digo, porque de todos se quejan. que ahora es que quieren hacerlo todo como Nolan. Ahora todo realista y todo el rollo, cabrones. En las películas de Batman estaban todos ahí chorreándose, porque ese fue el detalle de genialidad de Christopher Nolan. Uh-huh. Hizo un Batman contemporáneo. Ahora sí aplica lo de contemporáneo. O sea, hizo un Batman que a lo mejor con todo lo que tú pudieras imaginarte, pero lo hizo en una ciudad de veras. Si acaso lo más fantasioso dentro del término era el tren de la ciudad, pero todo lo demás era una ciudad de veras, no era una ciudad tan gótica como la de Tim Burton, no. Era una ciudad más anclada en realidad, y los personajes eran creíbles, o sea, decías, ah, pues sí, güey, órale, y a partir de ahí se sentaron las bases para todo lo que después Marvel hizo. Sí. Luego de esa de Batman del 2005, que por cierto, tuvo un 85% en el tomatómetro. Sí, la fue muy bien. O sea, se fue al cielo. Viene The Dark Knight 2008. Ay, también es otro pastelazo para mí. Esa es, para mí, la mejor. La mejor. Y yo dije... De todas. Ay, el Guasón otra vez. Chinga. Entiendo que saquen y resaquen la muerte de... Ah, porque acá había sido el Espantapájaros en Begins, ¿verdad? Sí. ¿Quién mata a los papás de Bruce Wayne? Ah, no. O simplemente no lo brincamos. Sí, no, X... Ay, porque sí había un giro. Bueno, total. Entonces, ya cuando volvió a salir... Esa fue en la de Batman, Returns. No, no es cierto. Fue el Joker el que mata a los papás de Bruce Wayne en la primera de Batman. Sí, en la primera. Ajá, esa fue, fue en esa. En la de Tim Burton. Sí. Sí, por eso. Que estaba supuestamente Jack Nicholson joven. Ay, focus, focus. Bueno, después de nuestro divague senil. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sale otra vez el Guasón y dije, ¡ay, chingado! Qué bueno que sacaron al Espantapájaro solo y loco, que de veras intimidaba. Ya déjenlo así, por favor. O sea, ¿por qué otra vez el Guasón, hombre? Ya no van a superar a Nicholson. Es Nicholson, por favor. Y mocos que sí lo superaron. Sí, ¿no? Y es un Joker genial, la verdad. El mejor. Ahora... recuerdo en aquellos entonces que platicaba con Gilberto de Miskatonic, un saludo amigo, que decía que pues que él todavía renegaba de ese Joker, que porque todavía no sigue, o sea, no es el Joker de los cómics. No, pues en realidad no es el Joker de los cómics. No ha habido realmente alguien que interprete al Joker de los cómics. Pero este era un Joker muy bueno. Es que era un psicópata. Era un psicópata, perfectamente. Sí. Y en este caso, pues, la actuación que se avienta Heath Ledger era muy buena. Y yo me acuerdo también que todo el mundo protestaba de Heath Ledger como Joker. Sí. Dicen, Te digo, todos los ñoños ayotzinapos ahí estaban quejándose. Uh-huh. Pero fue fantástica. La escena del Joker era... Se robaba la película sí, cuando salió el Joker. Entonces, y con todo y el high que ya traía de Batman Begins, todos querían Batman. Y así, te amo. Sí, no, a partir de ahí era Batman, hazme un hijo. Sí, ya. Pero ahí... Y si no se puede, lo intentamos. Sí. ¿No? Pero ya cuando sale el Guasón, pues de hecho ya la imagen esta del maquillaje así... Chorreado, medio maníaco. Ya ves que el puro maquillaje por sí mismo entona toda la cara, todo el rostro. Entonces, esa casi se volvió una marca, casi se volvió un logo. Sí, hay ahora por ahí algunos videos en YouTube donde comparan el Joker de Ledger con el de George Romero de la serie del 66. Uh-huh. De que hay muchas tomas que homenajean al del 66. Y ya cuando las ves así comparadas, porque dividen la pantalla mitad y mitad y ves las escenas y dices... Sí, tomó algunos detalles. Esta película ganó 2 Oscar. Uno por edición de sonido y el otro por actor de soporte, que era de Ledger. Fue póstumo. Muy buena película, muy, muy buena película. Luego tuvimos una serie animada, una película animada en el 2008 que se llamaba Batman Gotham Knight. Era una colección de eventos claves en la vida de Bruce Wayne en su viaje desde sus inicios como el Caballero Nocturno. Está pasable. Y llegamos a la década de los 10. Batman, año 1. Película en video. Ah, muy buena adaptación del cómic, donde pues un, ahora sí, muy rico playboy y un policía de Chicago que debe regresar a Ciudad Gótica, sus vidas se van a cruzar de maneras inesperadas. Es la adaptación de la novela clásica de Batman año 1, muy buena. Si les ha dado hueva leerla, bueno, vean esta, la película, es muy, muy, muy divertida. Y luego tuvimos la conclusión de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, del 2012. 8 años después de que terminara El Reino de Terror del Joker, el Caballero Nocturno es obligado a regresar de su exilio autoimpuesto para salvar Ciudad Gótica de una brutal guerrilla de terroristas lideradas por Bane, con la ayuda de una enigmática Catwoman. ¡Órale! Tom Hardy como Bane, Anne Hathaway como Catwoman. Mucha gente criticó esta película, decía que era un bajón con respecto de la anterior. Y hasta cierto punto se entiende, porque aquella nos dejó allá en los cielos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, tenía que ser algo así ultra mega fregoncísimo. Pero a mí la verdad me gustó bastante Dark Knight Rises y se me hizo una buena conclusión. No la he visto. No me digas que no la viste, güey. No. No. Cabrón, te la tengo que traer. La ¿qué? Película. Ay, sí, no. Ay, George. Que no, ahorita dije una y se te fue. Lo que dije. Toda. Esta película de Dark Knight Rises hizo el 88% en el tomatómetro. Ah, muy bien. Nada mal. Ahora, si la comparamos con el 91 que hizo, el 94 que hizo la anterior, pues dices, pues sí, sí cayó, ¿verdad? Pero no, no mames, pero o sea. Hay sí. que recordar Batman Forever. Sí, no, no, no. Luego después tuvimos otras dos películas animadas, bueno, una serie de películas animadas. Una que se llamaba Batman, El Caballero de la Noche Regresa, parte 1. Y la parte 2, que fue del 2013, un año después. Adaptación también de la novela clásica de El Caballero de la Noche Regresa. Nada más que aquí lo dividieron pues, en dos partes la historia. Sumamente buenas. Entre esas dos hubo una que se llamaba Justice League Doom. Este es del 2012, donde un villano, Savage, roba los planos, ahora sí que los planes confidenciales de los archivos de Batman que él había compilado de las debilidades de los miembros del Justice League. Órale. Batman, en su loquera y paranoia, previó que qué pasaría si este güey de repente se tornara en contra de nosotros, cómo lo detenemos. Entonces analizó las debilidades de cada uno de ellos y estableció planes para contrarrestarlos. Entonces este güey se roba los planos de la Baticueva y en la madre empieza a darle la madre a todos los demás. Ah, cabrón. Después de que se revela de que pues eran planos que le habían robado a Batman, pues todos voltean a verlo a este cabrón de güey, no mames. Y el otro pues ups. Buena la película. Luego tuvimos, ay, esta es la divertida, Lego Batman, la película. Los héroes de DC, los superhéroes de DC unidos del 2013. Esta fue una película ya directo a video, donde el Joker y Lex Luthor forman una alianza. Batman deberá unirse con los miembros de la Liga de la Justicia con la final de detenerlos. Es Lego, güey. Hey. O de Lego. Esto sale directamente precisamente de Lego The Movie. Ya ves que ahí sale en la película Batman. Sí. Y pues la verdad es que el personaje gustó bastante, el personajito que hace, es un papel secundario. Y era bien idiota, o sea, estaba bien idiota el Batman, celoso y todo el pedo, estaba de cura. Era el galán de la tipa y bueno, entonces pues le hicieron su propia película. En el 2013 tuvimos una serie que se llamaba Beware the Batman, donde pues Batman es un vigilante que lucha contra el crimen en la ciudad gótica. Pues es lo mismo, pero digamos que es una versión más moderna. Otra película en video, Son of Batman, que también es adaptación del cómic, donde Batman se entera pues de que tiene un muy violento ahora hijo adolescente. ¿Con quién la tuvo? Pues con la hija de Ra's al Ghul, que de repente un día dice, ¿sabes qué, güey? Pues este es tu hijo, güey. Ya lo estuve cuidando, pero resulta que mataron a mi papá, a Ra's al Ghul, y pues ahora yo me tengo que hacer cargo de todo el changar. Así que, pues ten, cuídalo. Cuídalo, bye. Ay, ya, la chingada, este güey así como que qué pedo, güey. El miedo de todos los padres. Sí, güey. Hazte cuenta. Y ay, güey, a la madre, pues se lo deja. Y este cabrón, pues, ¿y ahora qué? Y resulta que había sido criado, pues, por Ra's al Ghul y por Talia Ra's al Ghul. Uh-huh. Entonces, pues, el güey es un psicópata también. Entrenado desde toda su vida a ser un asesino y sucesor de Batman. Entonces, ahora tiene que guiarlo. Órale. Está chida la película, está buena, te digo, está basada también en el cómic y pues está muy bueno. Y luego después tuvimos otra de video en esta racha que tuvo Warner de empezar a hacer películas ya más en serio animadas de Batman, que era Batman vs. Robin. Mientras Damian Wayne lucha por mantener la regla de su padre de no matar, él pronto empieza a creer que su destino yace en la corte de los búhos. Chan, chan. Muy buena, también está bastante divertida. Se me hace que es en la de Son of Batman donde Damian se echa un tiro con Nightwing. Ah, órale. Pero putiza que se acomodan los dos, Está muy, muy, muy, muy buena. Y en esta de Batman vs. Robin, pues también sacan precisamente pues, a la corte de los búhos, que es una de las recientes añadiduras al folclore de Batman, que también son muy buenos personajes. Y de ahí brincamos a la que viene en el 2016 de Batman vs. Superman, Dawn of Justice. ¿Cuándo se estrena ahí? En mayo del 16, me parece. ¿Mayo? Sí. Esta, pues bueno, ahora tenemos por primera vez desde las películas de Nolan a un nuevo actor que interpreta a Batman. En este caso es Ben Affleck. Traemos a Henry Cavill, que pues es Superman. A Amy Adams y Jesse Eisenberg como Lex Luthor. No sé, todavía no sé de este Batman. En los cortos se ve realmente muy poco como para poder tener una opinión. Supuestamente en estas semanas va a salir ya un nuevo tráiler de la película, pero va a salir un tráiler doble, un tráiler visto desde la perspectiva de Batman y un tráiler visto desde la perspectiva de Superman. Qué bien. Eso suena... Mira, de entrada a mí Ben Affleck no tengo sellado, como dice el Jima, pero no es mi actor favorito. Lo que de bote pronto no me gusta son las orejas de ratón, Hay que recordar que yo sí me quedé traumado con el de Tim Burton y las pinches orejotas esas puntiagudotas. Entonces, pues a ver cómo lo resuelven, porque sí, como Batman se ve... Bueno, es que este Batman está basado mucho en la apariencia que Frank Miller le hace. está chido también. O sea, pero hay que verlo bien. Sí, de entrada, te digo, sí. Sí, de entrada lo que sí dije, ah, cabrón, ¿por qué la tiene chiquita? Sí. Esa impresión me dio a mí. Ahora, se ve chido en el traje, güey. Sí. Se ve imponente, ¿no? Pues incluso ya sí, ya entre cano y así sí se ve tipo millonario, ¿eh? O sea, sí, este pendejo, si me hubieran dicho que iba a ser el nuevo Bruce Wayne, hubiera dicho, ay, chinga. Va a estar igual que el Val Kilmer, hasta se parecen el par de nenas. Pero no, fíjate que. No, sí se ve. Se ve bien. Sí, o sea, hay que reconocerle que, pues sí, se puso a echarle galleta, güey. Ah, sí, claro. Sí. No, pues también yo por tanto pinche millón de dólares encima se lo pongo malote, güey. Y te fuiste rápido, me faltaron los del Super Power Beatdown. Ah, pues dinos. Siempre los recomiendo, hasta me deberían de pagar estos güeyes. Así como a mí Netflix. Chin, chin. Ándale. Así que ya confesó que sí le paga, ¿te das cuenta? Ajá. Fíjate que en el Super Power Beatdown, ¿por qué me gusta? Porque es completamente friki. O sea, en su pinche alto el mundo pusieron a pelear a todos contra todos. La de Superman contra Thor está muy buena, ¿eh? Y de repente tiene unos aciertos así perrotes cuando sale Anakin, ya grande. Hijo de su pinche madre, ¿cómo no se pusieron a verlo? Él lo debió de haber interpretado. Muy parecido a Luke, pero con una pinta así medio más maniacona. Entonces él le hubiera quedado viendo al otro pendejo este, como es, nada más, no me digas cómo se llama, nada más. No lo quiero recordar. Lo buscas. Ah, hijo de su pinche madre. Pero bueno, entonces hasta le hubieran pedido ahí una lección a los de Super Power Beatdown. Batman sale en 3 episodios, hasta donde yo recuerdo. Son poquitos, son creo como 20 capítulos los del Super Power Beatdown. Contra Deadpool. Batman contra Deadpool. Y luego es Batman contra Wolverine. Y Batman contra Darth Vader. ¡Ja, qué la chica! En el altermundo se vale todo. Todos los Batman, o sea, cuando sale Batman, sale muy bien. O sea, se ve padre el pinche mono. Y en contra del Darth Vader sí está muy bueno. No les voy a decir quién gana para que los vean. Pero anda, no, sí está de cotorreo. Ahí se trae una especie de computadora ahí así medio maníaca. Entonces está detectando y ahí salen unos Stormtroopers y los madrea. Y sale Papi Vader, ¿verdad? O sea, este güey no necesita las chingaderas. Él siente esa perturbación en la fuerza. Y llega. Y previamente ya había copiado el diseño de la galaxia muy muy lejana del sable láser, de la espada. Y ya cuando casi lo rebana el Darth Vader, pues resulta que este sí ya en su baticinturón traía su propia batiespada, ¿no? Se ponen buenos los catorrazos. Ahí no les digo quién gana, pero está de cotorreo. Hay que poner la liga. Ya se los puse, ya se le puse. Ah, pero sí véala, porque nomás le ponen like y me ignoran. Y todos hicieron exactamente lo mismo. Pero eso sí lo vi. Pero hay que poner la liga. Sí, ahí los vamos a poner para todos ustedes. Recuerden, o sea, lo chido es que es como si tuvieran los monitos. ¿Cuántas veces han agarrado ustedes el monito de Superman y lo pusieron a darse un tiro con el de Batman? No. Mucho antes de la película. No. Y lo mismo se puede contra... Con el santo. Contra un Uruk-hai, por ejemplo. Agarras al santo y dices, a ver, échale un pinche Uruk-hai. Y se ponen y se dan sus catecitos, ¿a poco no? No. Eso es lo padre, se están jugando los monitos, nomás que estos y tienen... Y luego entra Godzilla y se come el Uruk-hai. Ándale. Entonces, pues eso es lo padre, que tienen ese... Ese cierto nivel de libertad, ¿verdad? Sí, ahí chútenselo. Yo me encargo de poner mañana a la liga, así como las fotos de los cómics de Conan. ¡Ah! ¡Ándale! Él solito se recordó, voy a tener Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos Batman en medios, ahora sí que audiovisuales, desde 1943 hasta la fecha. ¿Y no ha dejado de estar presente? No. O sea, realmente no hay una temporada, salvo de los finales de los, 44, que terminó el serial de Batman y Robin, hasta los 60, esos 15, 16 años que por ahí estuvo perdido, hasta Batman del 66, ponle. Y no volvió a parar, güey. O sea, ha estado sumamente presente. Batman es una maquinita de generar dinero para Warner. Por eso no lo sueltan. Mira, a mí no me gusta que digan que Batman es la carta fuerte de DC. y no me gusta menos todavía que sí sea cierto, cara. Pues que sí es cierto. Entonces, es un héroe, es que en realidad no es complejo, sino que al cabo de haberse desarrollado tanto por la mano de tantos, ha tenido, se ha conformado, se ha compuesto un superhéroe entrañable. Entonces, a Superman le faltó eso. Entonces, como lo puede todo, no le dieron oportunidad que se desarrollara por otros lados, que irónicamente es lo que están haciendo con Wolverine en las películas. O sea, básicamente lo hicieron todo poderoso. Pero afortunadamente, en la última película de Man of Steel, le dieron ese carácter de persona atormentada. Y claro, es que así tenía que ser. Tanto pinche poder, o sea, poder hacerlo todo, te tiene que causar un vacío enorme. Entonces, este tenía el vacío de todo. No podía permanecer mucho tiempo en un solo lugar, tenía que andar errante, tenía que cambiarse el nombre, tenía que vivir oculto, precisamente por toda la enormidad de poder que tenía, que afortunadamente tenía un código moral que le permitía soportarlo. Ese es el Superman que yo quería ver. Que ya cuando sale papichulo, casi teibolero, ya con el traje apretado, sí, dices, teibolero. Ay, chinga. Con el pelo, con los pelos saliéndose del pecho. Sí. Y afortunadamente Batman sí fue muy desarrollado, le metieron muchas manos. Y eso permitió que fuera un superhéroe magnífico, De entrada, sería muy parecido a Tony Stark. O sea, de entrada dices, pues este también no tiene poderes, tiene la pinche luz en el pecho y ya se chingó el güey, ¿verdad? Pero ya tiene tanto carácter que se cuenta aparte. Y tiene esa interdependencia que, por un lado, Bruce Wayne es el hombre de negocios exitoso, importante, chidote y todo lo que tú quieras. Pero tiene hasta cierto punto un lado oscuro de que, si no fuera por Batman, no hubiera invertido en sus negocios más redituables, como es el desarrollo de armas novedosas, de armamento novedoso, que finalmente él necesita para hacer justicia, pero el fabricar armamentos lo obliga a tener tratos con personas que no siempre son de la mejor calidad moral. Y luego la viceversa, Batman él sí puede ser completamente despiadado y ocuparse solo de la justicia, pero no puede tener esos dejos de generosidad que vienen junto con el saber que tiene el poder adquisitivo absoluto. Entonces, esa interdependencia se fue formando a través de todo, de todas los disfraces o las caras que ha tenido Batman, y pues han conformado un héroe magnífico, en una palabra. Este es ahora sí que un recorrido no muy usual de la historia de Batman, porque la verdad es que casi todo el mundo se clava más bien en sus cómics, o en una película, o en una serie, pero no un vistazo general de las principales iteraciones donde hemos tenido a Batman. Hay muchas otras series animadas donde ha salido, algunas muy malitas, hay que también mencionarlo, sí. Otras, otra vez la están repite, que es básicamente la misma serie, pero quisimos mencionar aquellas que son las más características y aquellas que han aportado realmente algo al personaje. Digo, por ejemplo, bajo la de los super amigos, que tuvo como 7 versiones la caricatura, pero sin lugar a dudas vieron alguna, cabrón, o sea, les tocó ver alguna de esas, y muchos de nosotros crecimos con esas series de televisión, entonces era importante mencionarlas, darles su lugar y platicar de aquellas que a lo mejor no eran muy conocidas, como aquellos más famosos fanmates de Dark Justice o el de Graysons, que ahí andan. Hay unos también de Catwoman, hay unos del Joker, o sea, Batman no ha dejado de estar presente ahora sí que en la psiquis colectiva friki, ya sea en cualquiera de sus medios, y no hablamos de videojuegos, que también en videojuegos tiene muchísimo, pero eso es culpa de Iván, que no está, y luego tiene videojuegos que son malísimos. Irónicamente el de Man of Forever es el peor, ¿verdad? Junto con la película, para hacer juego. El postre tampoco costeó. Y hay otros que son excelentísimos los juegos. Así es. Me acuerdo de uno de Nintendo, El aburridote, ese es el que te digo. Digo, por ahí se me hace que en mi cajita feliz matas dos monos y le dices, chingo, y luego, ¿por dónde me voy? Que lo quisieron hacer así hiperrealista y se veía bien gacho, ¿verdad? Sí, como si fuera. Sí, ese 3D, es el que te digo. Tío, por ahí tengo el cartucho todavía, fíjate. En mi cajita de... En mi baúl del friki. Fíjate. Para que subas fotos, ¿eh? Oh, sí, a ver si tú también lo subes. Comentarios finales, Estoico. Fíjate que... Pues de manteles y capa larga y negra esta noche. Ese héroe que tiene, vuelvo a repetir, las dos caras. El socialité, el de mundo, el soltero empedernido, el hombre exitoso. Y por el otro lado, el guardián oscuro. El demonio de la guarda. O sea, esa interdependencia de la luz y la oscuridad a mí se me hace genial. Hay que recordar que es un titán. De todos los superhéroes, el único que vemos con romanticismo en la serie chusca y ñoña antigua es de Batman. Sí. Sí, o sea, porque vemos al Superman ñoño y cae gordo. O a todos los demás superhéroes caen gordos. La serie animada mejor, más bien hecha, con más carácter y la que era completamente cabronzota es de Batman. Sí. Agarra cualquier serie animada de cualquier superhéroe y no le llegó ni a los talones a la serie animada de Batman. Como evoluciona un héroe contemporáneo, como el de Tim Burton hubo dos. El cambiar tanto un personaje y que le dieras el carácter que todos soñamos que tuvieran, ningún héroe tuvo esa repercusión tan grande hasta la fecha como Batman. Ni ese de resurgimiento que tuvo cuando llega Batman Begins. Es un héroe grandioso, ¿eh? O sea, es en todos los campeonatos de las áreas frigis se coronó varias veces, es como pentacampeón, ¿no? Entonces valía la pena mencionarlo. Berna. Ay, pues qué puedo comentar, George. No, exacto. Sin palabras, pues ya aquí estoy. Sí, no, ahorita se te va a aparecer y I'm Batman. Ahí está. Este episodio lo teníamos ahora sí que ahí guardado por alguna u otra razón, no lo habíamos sacado. Dijimos, este es buen momento de sacar este programa para conmemorar a nuestra manera ahora sí que el Día de Batman. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos pues que nos pueden descargar por iTunes, nos pueden escuchar por iVoox, por Stitcher o directamente en nuestro sitio web, que es elfrikipodcast.net. Una pregunta bastante común que nos hacen es de, pásenme los perfiles sociales para agregarlos de ustedes, y les respondemos, ahí están en la página. No, pues hecho, a mí nadie me agrega ni me comentan. Cálmate, Iván. De hecho, ahí en la página, a partir de las 10 de la mañana que se publican cada martes los episodios, vienen los nombres y las ligas de sus perfiles de cada uno de los que estamos. Viene también información del soundtrack que están escuchando. Sé que ahora va a haber poquitas. Sí. Tres liguitas nada más. Uno, cuatro, que falta Pablo. Sí, mandó su sección. Ya ahorita lo ponemos. Y esperamos que les haya gustado también la recomendación de cada semana. No sean hojaldras. Siempre se los digo y son unos bien hojaldras. Pónganos sus valoraciones. No, ahora diles. No nos valoren. No queremos que nos valoren. Vamos a decirlo al revés. Mejor así. Sí. No nos compartan. O sea, estamos a gusto nada más entre ustedes y nosotros. Y ya. A ver si así funciona. A ver. Y ándale. No, ¿sabes cómo arriba va a funcionar regalando? El que mejor valoración nos dé y más veces nos comparta, le regalamos la taza fantasma del Friki Podcast. No digas, porque luego me reclaman. Por eso dije la taza fantasma. La taza invisible, está muy buena. Sí, no. No revivan viejas. Viejas heridas. Sí, que ya te dijeron que por lo menos el logo, ¿qué te dije? Sí. Para él hacerse su propia taza. Pinches. Pero bueno, entonces, esperamos que les haya gustado y nos escuchamos la próxima. No, ¿y esta noche quiénes están? Ah, sí, cierto. Bueno, esta noche nos encontramos Carlos Estoico, el Berna y Lord Tuétanos. Y ahora sí, ya dije, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos, sí, ya me da miedo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¿Alguien murciélago? El mismo. ¿Vas a ir al baile de Botellita de Jerez? Abuelita de Batman. Es que quiero bailar contigo la baticumbia. Ahí estaré.